Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Piedra, no teníamos nada. Si alguna a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla. Me gustaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Quería compartir en este inicio del programa con ustedes alguna información que tiene que ver con lo que sucede en las cárceles argentinas, básicamente. Y quería, bueno, traer una información y una situación que se ha dado por parte del servicio penitenciario en relación a, bueno, un militante, un periodista, me refiero a Oscar Castelnuovo, que estuviera ejerciendo el periodismo dentro de dando talleres dentro de las cárceles, de los penales, y también en una agencia de noticias alternativa, eso que se da en llamar noticias alternativas, la agencia Rodolfo Walsh, que, bueno, si bien luego de una historia larga la agencia Rodolfo Walsh ha tenido un parate, sin embargo, tiene detrás la agencia Rodolfo Walsh una larga historia de militancia. En este momento, Oscar Castelnuovo trabaja en la agencia de noticias para la libertad, y quería comentarles lo que justamente había sucedido con Oscar Castelnuovo con relación al servicio penitenciario. Lo que sucedió tiene que ver con, bueno, una visita, visitas que él hace habitualmente, en tanto y en cuanto tiene entrada por ser militante de organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente en este caso particular ligado a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Desde 1983 Oscar Castelnuovo visita las cárceles llevando adelante su solidaridad, su acompañamiento, su apoyo a todos aquellos detenidos que sufren las condiciones de encierro sádicas y de tortura que el Estado argentino propina a los detenidos. Y entre esas actividades que él realiza están los talleres de periodismo, al cual él se dedica desde 1983 y que va profundizando año a año, mejorando y dando estos talleres, digamos, con siempre una perspectiva que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la resistencia y que tiene que ver con el tratar de crear mecanismos y formas de resistencia y de liberación, en tanto y en cuanto la organización dentro de los penales es necesaria para que allí también se luche por los derechos humanos, por los derechos que tienen que ver con las personas que sufren estos contextos de encierro, de represión. Recordemos que la militarización en los penales es una constante y ha sido una constante desde el 83 para acá. Algo que comentábamos en otras oportunidades es que las normativas que rigen al servicio penitenciario tienen su correlato en la dictadura de Lanús y de Onganía, desde ese momento en el cual se llevó adelante la reglamentación del servicio penitenciario, es que se mantiene. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el ministro Casal, que fue y que ejerció su tarea represiva en el servicio penitenciario durante la dictadura, bueno, es ministro y tiene funcionario, como funcionario tiene las prerrogativas que le da la posibilidad de decidir qué se hace con de qué manera actúa el servicio penitenciario. De esta manera es que la arbitrariedad con la cual se le ha impedido el ingreso a Oscar Castelnuovo para llevar adelante estas actividades que tienen que ver con la resistencia, la organización de los detenidos, da cuenta de una acción que atenta no solo contra los derechos humanos, sobre todo y fundamentalmente de los detenidos, el derecho a recibir visitas y el derecho a tener la posibilidad de profundizar en los conocimientos, en la educación y en las prácticas de liberación que, bueno, el periodismo hoy en día entraña. Fue impedido su entrada a Oscar Castelnuovo a un penal federal y vamos a estar trabajando este tema que ya tiene unos días, pero que da cuenta de una estructura de silenciamiento y de represión que continúa en las cárceles y que, bueno, que tiene en militantes como Oscar Castelnuovo y tantos otros que se allegan a los penales un foco de resistencia y de organización. Así comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. Quédense con nosotros estas próximas dos horas. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Este sábado 29 de agosto a las 10 horas se realizará una jornada y acampe contra la tortura en el complejo carcelario de Florencio Varela. Contra la violencia física y psíquica por la falta de comida, por la falta de medicación, por la falta de colchones, por la falta de oportunidades de trabajo y estudio. Nos convocamos familiares y amigos de personas privadas de libertad, vecinos y organizaciones de derechos humanos. Convoca la Coordinadora contra la Violencia Carcelaria se realizará un mural en la sede del COVIC, la Coordinadora contra la Violencia Carcelaria, se realizará una radio abierta y actividades recreativas con niños y niñas. Esto el sábado 29 de agosto, que es el día de mañana, a las 10 horas, en la calle de acceso al complejo carcelario de Florencio Varela. Convoca y organiza la Coordinadora contra la Violencia Carcelaria. En relación a lo que comentábamos previamente, la exclusión de Oscar Castelnuovo en la visita a un penal del Servicio Penitenciario Federal, ampliando la información en una clara sanción a las notas que difunde la Agencia para la Libertad, el Servicio Penitenciario Federal prohibió una vez más la entrada al coordinador de este medio, Oscar Castelnuovo. Estamos leyendo una nota publicada en la misma Agencia para la Libertad, a la unidad 31, donde permanecen cautivas madres con sus hijos junto a genocidas y condenados por crímenes de lesa humanidad, cuya presencia agravó las condiciones de detención de mujeres y niños. El pasado martes, la militante y abogada de la APL, la Agencia para la Libertad, María del Rosario Fernández, concurrieron a esa unidad en el marco de la habitual visita humanitaria que realiza la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a las cárceles. En la ocasión llevaron 28 juguetes para los nenes y nenas allí detenidos, destinados a la celebración del Día del Niño el domingo siguiente. Usted no ingresará porque no figura en la lista, mintieron los uniformados, pero el verdadero motivo de esta prohibición es la visibilización de los asesinatos, torturas, suicidios inverosímiles, requisas intrusivas y hostigamientos familiares y la devastación humana que saca a la luz la Agencia para la Libertad sobre los campos de concentración del siglo XXI. Asimismo, en los últimos días, la Agencia para la Libertad dio especial difusión al informe 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que el mismo organismo denomina el sistema de la crueldad. Uno de los datos más alarmantes que divulgó la Comisión Provincial por la Memoria es el de las elevadas muertes en el encierro. Durante 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario bonaerense y al menos otras 18 en comisarías de la Policía Provincial. La policía bonaerense informó al menos 111 personas abatidas en enfrentamientos, esto entre comillas, entre abril y octubre de 2014, pero la misma lógica del desprecio por la libertad se reproduce en los neuropsiquiátricos. Solo en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 personas entre febrero del 2012 y febrero del 2014. Estas 548 muertes, que además son un subregistro, se produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado. De acuerdo a la investigación, los servicios penitenciarios tienen una política de gobernabilidad de los lugares de encierro a partir de la implementación y el ejercicio de un sistema que se sustenta en la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos. Las policías gobiernan los territorios habitados por los excluidos de la sociedad utilizando las mismas violencias, los despliegues, como parte del control social punitivo en estos sectores. Se ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias adoptadas desde el mismo Estado. Se construye un discurso y se adoptan medidas que promueven este tipo de gobierno utilizando la tortura y la muerte como herramienta de control. Esto es parte del informe que emitiera y que difundiera la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, un ente autárquico que forma parte del Ejecutivo Provincial, si bien, como decía, tiene autarquía, se autogobierna y realiza este tipo de informes. En algún momento tenía una orientación más de asesoramiento y de acompañamiento. En este momento se dedica a este tipo de tareas, de denunciar, de llevar adelante estadísticas y dar cuenta de la tortura, el disciplinamiento y la violencia estructural que hace gobernables para el servicio penitenciario los lugares de encierro. Vamos a escuchar un audio que justamente habla del sistema de la crueldad que se aplica en las en el servicio penitenciario, no en las cárceles, en los lugares de encierro de la República Argentina. Escuchamos. El sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires es el más grande del país. Desde el año 1999, los diferentes gobiernos provinciales implementaron políticas que fueron provocando un aumento de la población carcelaria. El hacinamiento y superpoblación fueron la consecuencia más evidente, agravando aún más las condiciones inhumanas de detención ya existentes en el encierro, donde la tortura es una práctica sistemática. Además de las agresiones físicas, también es tortura. La falta de acceso a la salud, las condiciones de vida denigrantes, el hambre, el frío, el aislamiento, los traslados constantes, las requisas violentas y vejatorias. Entre los años 2013 y 2014, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria relevó casi 21.000 hechos de tortura y malos tratos en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. En este periodo murieron 286 personas detenidas en cárceles, 18 en comisarías y 133 en neuropsiquiátricos. Y en solo 7 meses, 111 personas murieron en supuestos enfrentamientos con la policía. Pero la justicia sistemáticamente rechaza estas denuncias. Y cuando toma alguna, en la mayoría de los tribunales, los fallos son absolutorios, aun cuando las pruebas resulten evidentes y contundentes. Es en la justicia donde el sistema de la crueldad se convalida y se legitima. Este verdadero sistema de la crueldad es la cara oculta de las políticas de mano dura y es la consecuencia de la demagogia punitiva. Desde 1999 hasta la actualidad, a la demanda social de más seguridad se le ha respondido con el endurecimiento de las leyes penales. Se aumentaron las penas, se limitaron las excarcelaciones y salidas transitorias, se debilitó el acceso a la justicia, se ampliaron las facultades policiales. La ocupación y saturación territorial de los barrios más pobres ha sido otra respuesta. No ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, armas y trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad. El delito que se persigue es siempre el delito menor. El sistema penal captura a los eslabones más débiles en la cadena delictiva. La policía captura y la justicia convalida. Es la policialización de la justicia. Esta política de mano dura lo único que ha conseguido es agravar las condiciones que hacen posible la vulneración de derechos en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, incluyendo a niños, niñas y adolescentes vulnerables. Para ellos no hay promoción ni protección de derechos, sino más represión y encierro en condiciones similares a los de los adultos. El resultado de la mano dura es llenar las cárceles de pobres, sobre todo de jóvenes, y someterlos al sistema de la crueldad. Con la excusa de la emergencia de seguridad decretada a principios del 2014, el gobierno volvió a habilitar los calabozos de las comisarías como lugares de detención. A pesar de haber sido clausurados en 2005 por una orden judicial que consideró que no respetaban los derechos de las personas. Hoy hay casi 35.000 detenidos en la provincia. Es un récord histórico. En Argentina hay 152 detenidos cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires hay 207 detenidos cada 100.000 habitantes. Es decir, que cada 470 personas hay una que está privada de su libertad. Pero más del 60% de los detenidos son inocentes. Este es el sistema de la crueldad. El sistema de crueldad no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Bueno, eso es un corto de difusión de la Comisión Provincial por la Memoria, que da cuenta del informe 2015 que habla justamente del sistema de la crueldad. Algunos datos interesantes que se extraen de este informe mucho más extenso, da cuenta de una asociación entre las diferentes estratos del Estado, ¿no? No solo el Poder Ejecutivo, que es el responsable del Servicio Penitenciario Federal, o sea, el Ejecutivo es el primer responsable de todas estas de todos estos delitos de lesa humanidad contra la población carcelaria, en el cual hay un altísimo que es justamente el eje del informe, un altísimo porcentaje de muertes violentas dentro de los penales. Recordemos que ya en la asamblea del año 13 del siglo XIX se había prohibido la tortura y justamente el asesinato sumario en dentro de los lugares de encierro. Bueno, esto que data de más de 200 años, bueno, resulta ser que no se cumple, ¿no? Y habría que buscar, ¿no? Rastrear en la historia argentina en todos esos 200 años en qué momento esto fue cumplido. Lo cierto es que hoy en día no se cumple, sigue habiendo torturas en los lugares de detención, sigue habiendo muertes sumarias, los porcentajes, algo que habría que decir y que tendría que ser sentido común: nadie debería morir en un penal. porque en un penal no se lo condena a muerte, sino que se lo condena a la privación de la libertad. Bueno, no solo se los condena a la privación de la libertad, sino que además se los condena a torturas y a muerte. Y lo que decía en relación a el Estado, también marca cómo la justicia legitima con sus fallos el accionar del Poder Ejecutivo, en definitiva, en manos del servicio penitenciario, por un lado, y por otro lado, la legislación, que como contábamos previamente, la legislación por medios que tienen que ver con la organización del digesto y todas estas triquiñuelas que ha desarrollado el poder legislativo, que comentábamos en programas anteriores, hace que la legislación, en definitiva, endurezca las condiciones de encierro y que encuentre la manera de continuar con un sistema que disciplina y que excede a las paredes del penal. Porque otro dato interesante que se mencionaba en lo que acabamos de escuchar es que la media nacional establece que hay 152 detenidos por cada 100.000 habitantes y que en la provincia de Buenos Aires, este informe se refiere fundamentalmente a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, hay 205 detenidos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que de cada 470 personas, una de ellas está privada de su libertad, lo que da cuenta de una política de terror, de encierro, justamente para conseguir el disciplinamiento. Lo que decía el cierre de este informe de la Comisión por la Memoria, decía que justamente estas políticas de endurecimiento que se han llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires no aportan más seguridad, sino todo lo contrario. Las políticas que dan cuenta de una dominación, un disciplinamiento y un gobierno por el terror, obviamente en estas dosis, ¿no? Uno cada 470 personas, y que, bueno, afecta no solo a la persona detenida, sino a su entorno, a su entorno de amigos, de familia, institucional incluso también. Bueno, afecta a un sector de la población mucho más importante del que los números fríos pueden estar hablando. Y más cuando esos 207 detenidos cada 100.000 habitantes se encuentran, ¿no?, situados en los lugares de conflictividad social más importantes, como son el conurbano. Habría que preguntarse cómo son los números, y probablemente los números den peor, ¿no? Más detenidos por cada 100.000 habitantes si tomamos algunos parámetros que preguntamos a la zona geográfica del conurbano cómo están esos números, probablemente den más. Y que dan cuenta de la gravedad de las políticas que se han llevado adelante en el sentido del terror para el disciplinamiento. Esto era el informe de la Comisión por la Memoria, que llama a esto el sistema de crueldad y que poco aporta para bajar los niveles de violencia y de represión y bueno, que garantice el cumplimiento de los derechos humanos en general. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

Una de las primeras imputaciones judiciales por la quema y robo de urnas durante las escandalosas elecciones tucumanas del domingo no recayeron sobre militantes del kirchnerismo o de la oposición agrupada en el acuerdo para el Bicentenario, aunque se habría detectado a activistas de estos sectores como partícipes de los desmanes, sino que recayeron sobre militantes del Partido Obrero. Así consta en la decisión del juez Víctor Manuel Pérez sobre la base de la acusación elaborada por la fiscal María de las Mercedes Carrizo de fuertes vínculos con el gobierno de José Alperovich. El juez Pérez imputó a 4 militantes, 3 pertenecientes al Partido Obrero, por robo y otros delitos en el marco de la investigación de los actos vandálicos durante los comicios y por la que los sospechosos permanecen detenidos desde el día de la elección. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de unos perejiles. La causa se caratula Kovac, José Rubén y otros sobre robo y otros delitos. De acuerdo al testimonio del sargento Leonardo Aquino, jefe de los gendarmes a cargo de la seguridad de la escuela Manuel Lizondo Borda de la localidad Los Ralos. Esta es una de las escuelas donde sucedió este tipo de hecho, porque sucedió en varios lugares, que hubo quema de urnas. Esto sucedió en la localidad de Los Ralos. Cuando el escrutinio daba como ganador al candidato a delegado comunal Luis Paz, que pertenece al alperovichismo, que postulaba a la gobernación a Juan Mansur. Varios otros candidatos a delegados comunales, entre los que se encontraba José Kovac, candidato del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, empezaron a convocar a sus seguidores a producir incidentes. Los vecinos disconformes con los resultados habrían comenzado a prender gomas e intentado entrar en la escuela. Según el mismo testimonio, en ese momento los gendarmes, que habían solicitado refuerzos, pudieron aprender a 3 de los agitadores, cuyos nombres son Santiago Felipe Navarro, Ramón Alejandro Navarro y Sebastián Marcio Vera. Superados en número, los gendarmes no habrían podido calmar a la turba encabezada por José Kovac, quien los lideraba para evitar que se continuara con el trabajo de conteo de los votos, interponiéndose en el medio del portón y no entraba en razones, vociferando insultos y amenazas para nosotros y los ahí presentes, incitando a que agredan a los móviles y al personal policial, logrando sacar las urnas y alejarlas del lugar. Esto es lo que sustancia la causa en contra de estos 3 militantes. Quiero decir, esto que acabo de leer es el testimonio de el sargento Leonardo Aquino, el único testimonio incorporado en la causa que imputa a Kovac, José Rubén y a otros. Kovac, candidato a delegado comunal por el Partido Obrero dentro de la localidad de Los Ralos, que fue detenido por la gendarmería con el visto bueno de la fiscalía de María de los Mercedes Carrizo, de fuertes vínculos con el gobierno de José Alperovich, según dice Infobae Diego Rojas. Lo que sustancia esta causa, repetimos una vez más, son simple y solamente los dichos, los testimonios de este gendarme. Ahora, hay otra versión. Hay otra versión. Dice, ¿para qué tendría, continúa la nota, ¿para qué tendría este partido interés en quemar urnas? En toda la teoría judicial resulta extraño que el candidato Kovac tuviera algún tipo de interés en quemar las urnas al comprobar que su lista no iba ganando. De hecho, la lista del Frente de Izquierda no alimentaba demasiadas expectativas electorales y para confirmar su pronóstico en el recuento provisorio alcanzaba un 1% de los votos totales. ¿Para qué tendría ese partido interés en quemar urnas de esa manera? No tendríamos ningún interés en una acción de esta naturaleza desde ningún punto de vista, ni general, ni regional, ni particular. Esto aseguró Daniel Blanco, candidato a la gobernación de Tucumán por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Incluso con los resultados podemos mensurar nuestro desarrollo político en la zona. Es sabido que nosotros somos un partido de lucha que plantea reivindicaciones populares, pero estamos alejados de cometer actos vandálicos como método. Si pasara eso en Los Ralos, que es un pueblo chico, sería vox populi en segundos. Cometer un hecho de esa naturaleza hubiera implicado un perjuicio general de toda la organización y habría manchado nuestra trayectoria. Finalmente, no existiría ninguna explicación lógica por lo cual nos hubiera convenido, en última instancia, quemar una urna. No cabe en ninguna cabeza. Estas son declaraciones de Daniel Blanco, candidato a gobernador de Tucumán por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. La versión, continúa la nota, la versión de varios testigos, diferente de la que brindó la policía y que permitió que la fiscal Carrizo y el juez Pérez decidieran la imputación de los detenidos, resulta más verosímil. Según esos testimonios, en la escuela Lizondo se habría producido un enfrentamiento entre patotas de dos fracciones del oficialismo alperovichista. Ambas postulaban a Mansur, pero por el sistema de acoples se veían enfrentadas en la elección. El comicio había terminado con normalidad a las 6 de la tarde, pero a las 10 de la noche, cuando se tenía la tendencia más o menos definitiva, se produjo un enfrentamiento de patotas de dos líneas del oficialismo. Dice un hombre que fungió como fiscal en la escuela de Los Ralos, pero que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias. El fiscal general de la lista oficialista, que iba perdiendo, la de Héctor Rodríguez, montó una especie de provocación, se puso a gritar, a hacer lío, y entonces los gendarmes lo detuvieron. En ese momento entró su patota al lugar con mucha violencia, hasta se escucharon tiros, y se llevaron las urnas. Mientras tanto entró la otra patota, la que respondía al candidato ganador Luis Paz, a enfrentarse con los anteriores en medio de un caos gigante de gritos, insultos, piñas. Los de Rodríguez se pudieron llevar 6 urnas. Una la prendieron fuego afuera de la escuela, las otras se la llevaron. Una parece que la tiraron en la casa de un vecino que no tenía nada que ver con los hechos. Los gendarmes pudieron calmar la situación y después de media hora más o menos de todo esto se reanudó el recuento de los votos. Esto es el testimonio de un fiscal general que estaba presente en la escuela y declaró este testimonio, ¿no?, en relación a que los hechos de violencia y de el robo de urnas había sido protagonizado por dos fracciones del oficialismo alperovichista. Sin embargo, a las 12 de la noche también se reanudó el caos. En un cuarto oscuro estaban cerrando la votación la fiscal general y nuestra fiscal, Elizabeth Ávila. Esto cuenta Lidia Kovac, que es militante del Partido Obrero y hermana del detenido Kovac, candidato a delegado comunal. Dice Lidia Kovac, en un cuarto oscuro estaban cerrando la votación la fiscal general y nuestra fiscal, Elizabeth Ávila, que había recibido a su marido, Santiago Navarro, que se preocupó cuando se enteró de la pelea entre patotas. Hasta ese momento eran los únicos militantes, digamos, del Partido Obrero que estaban en ese momento presentes. No había habido ninguna manifestación, ya habían pasado los militantes y el grupo de la interna de Alperovich. Y bueno, y en ese momento, según cuenta Lidia Kovac, estaban presentes en el lugar del escrutinio la fiscal general y el fiscal del Partido Obrero, Elizabeth Ávila. Continúa el relato. En un momento que estaban haciendo este recuento, ingresó la policía y detuvo directamente a Santiago. A Santiago Navarro, marido de Elizabeth Ávila. Su primo Alejandro Navarro, que también fiscalizaba, empezó a preguntar por qué se lo llevaban, y se lo llevaron a él también. Y a Sebastián Vera, que fiscalizaba para otro acople del oficialismo. Cuando nos enteramos de esto, nos pareció injusto. Se estaban llevando a nuestros compañeros que fiscalizaban mientras a los patoteros los habían dejado ir. Se los querían llevar en una camioneta detenidos y nos plantamos en el portón de la escuela exigiendo explicaciones y que los liberen, porque no habían hecho nada ilegal. En un momento empezaron a disparar balas de goma y abrieron el portón y salieron rápidamente. Una gendarme me pegó un culatazo en la espalda. En un momento vi que una vecina estaba en el piso y la fui a tratar de ayudar. Pero esta gendarme se anticipó y me pegó tan fuerte que me hizo volar y caí sobre mi brazo, que quedó fracturado. Este es el testimonio de Lidia Kovac, hermana del candidato comunal por el FIT, Kovac, y que además es militante del Partido Obrero. Continúa el testimonio. Mientras tanto, había otros vecinos que habían recibido balazos de goma también. Para protegerse, José Kovac, mi hermano, se había alejado de los tiros. Entonces un auto fue hacia él, bajaron unos policías de civil, lo golpearon y lo metieron y se lo llevaron. Era como si lo hubieran secuestrado. Cuando pudimos recuperarnos fuimos a la comisaría, pero Kovac no había pasado por ahí. Lo habían llevado directamente a la Brigada Regional de la Astenia. Este es el testimonio de Lidia Kovac en relación a la detención de los militantes del Partido Obrero. Continúa la nota. Desde ese momento, Kovac y los demás detenidos permanecieron en las celdas de la Astenia sin que se les especificara ninguna acusación, a pesar de los habeas corpus planteados por sus abogados, hasta que el martes por la tarde el juez anunció que se los acusaba por robo y otros delitos. Se los imputaba en calidad de detenidos y se pronunciaba por 10 días más de encierro en función de seguir las instancias judiciales. Infobae, dice la nota, se comunicó con la fiscal María de las Mercedes Carrizo para preguntarle por los hechos de la quema y robo de urnas de los RALOS, y ante la consulta solo hizo una breve declaración formal. Se están haciendo las medidas probatorias correspondientes. Aníbal González, abogado de los detenidos, dice: se los acusa del delito del robo de las urnas sin ningún elemento de prueba que los vincule a ese acto. En la decisión de la fiscal ni siquiera incluye los considerandos para concluir por qué debería imputárselos de ese modo. A primera hora del miércoles pediré la nulidad de todo lo actuado y la liberación inmediata de mis representados. Bueno, ayer el propio candidato a la gobernación, Daniel Blanco, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en declaraciones televisivas decía que continuaban detenidos los militantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La nota de Diego Rojas se pregunta: ¿se podría especular que la detención de sujetos ajenos al delito del robo de urnas es una maniobra distractiva para evitar profundizar sobre la pelea entre patotas del oficialismo? Ya Aníbal Fernández había acusado en alguna oportunidad y la justicia había detenido a Rubén Pollo Sobrero por delitos de sabotaje, sobre los que el ferroviario demostraría su inocencia. El episodio muestra, de todas maneras, el estado de violencia con que se realizó la elección tucumana del domingo, en la que las detenciones de los RALOS son tan solo un eslabón de la cadena de la falta de funcionamiento democrático en la provincia. En la masiva movilización del martes por la noche en la Plaza Independencia se pudo ver una bandera que rezaba: libertad a José Kovac y los compañeros, abajo el fraude y la represión. Así cierra la nota de Diego Rojas, que me pareció interesante justamente para difundir la información que esta nota contiene, que tiene dos testimonios importantes, y la comparación que se puede hacer entre estos dos testimonios, los de una fiscal y los de una militante del Partido Obrero que estaba presente en ese momento, que también era fiscal, y los dichos y los testimonios de un gendarme que sirvieron para justamente llevar adelante esta acusación contra los militantes del Partido Obrero, y uno podría pensar para que finalmente no se llegue a conocer la verdad, por lo menos de este hecho, Hay que destacar que se trata de un hecho ocurrido en una de las escuelas en las cuales se robaron y se quemaron urnas, en este caso en el pueblo Los Ralos de la provincia de Tucumán. Información necesaria para aportar a la comprensión de esto que se ha generado en Tucumán, en lo cual ha habido denuncias y hechos comprobados de irregularidades flagrantes. En determinado momento se habló de que primero que era todo un invento, luego cuando efectivamente las irregularidades habían salido a la luz, se había querido imputar de esto a la irresponsabilidad de la oposición al ver que se perdía la elección a nivel provincial por parte del Frente Cambiemos, del macrismo. Y luego, al descubrirse que no solo, porque también estaban involucrados gente de la oposición en el robo y en la quema de urnas, sino que también del oficialismo, como en este caso, se empezó a hablar de que se trataba de algo local, y que esto de ninguna manera empañaba el triunfo del candidato a la gobernación por el oficialismo de Mansur, que es quien ha tenido la mayor cantidad de votos, y que por lo tanto se trataría de casos menores, y bueno, se entró en el decurso de la banalización y hablar de que bueno, que son hechos aislados, hechos tan graves como la quema y el robo de urnas en un sistema democrático, bueno, por lo menos en un sistema de la democracia burguesa en el cual se funciona de esta manera, ¿no? Se eligen los candidatos, los funcionarios y los cargos a partir de este sistema, por lo cual, obviamente, lo que orade ese sistema orada la legitimidad no solo de la elección, sino de el desempeño de los funcionarios ante la población. Así que la tarea se trata en este caso de dar legitimidad a estos resultados, por lo cual se habla de que la justicia será la encargada de dirimir aquello que no queda del todo claro, porque obviamente hubo estas irregularidades. Por otro lado, bueno, ya en el caso de la represión, y que bueno, que la policía cumplió su función no solo obedeciendo órdenes del poder político, sino haciéndose cargo de lo que supuestamente debiera ser responsabilidad del poder político. Bueno, como a los policías no pierden legitimidad ni pierden votos porque nadie los vota, sino que los eligen, bueno, en definitiva el propio comandante del operativo se hizo cargo de la responsabilidad política, llevando con esto tranquilidad a la dirigencia, que bueno, que podía tranquilamente lavarse de las manos de este hecho, de los hechos represivos en Tucumán. Todo una realidad que cabe analizar, que cabe pensar, y que bueno, que más allá de las opiniones y de los análisis que se han llevado adelante, quiero destacar que es importante tener real dimensión de la importancia que tiene la información concreta, y eso era lo que queríamos aportar al leer esta nota. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala

Estás escuchando Recorte Informativo. En el día de ayer compartíamos con los oyentes, Recorte Informativo compartía con los oyentes una entrevista que realizara Rubén al presidente del Consejo, Deliberante, José Barreiro. José Barreiro, que integrara como primer candidato a concejal por la lista que lideraba Mariano Hues como precandidato a intendente, que fuera derrotado en interna, pero que, bueno, que mantiene posibilidades muy, muy claras y muy ciertas de renovar como concejal en las próximas elecciones, porque por el sistema de incorporar a la minoría dentro de una interna es que se fusionan las listas al Consejo Deliberante con los candidatos del Consejo Deliberante de la lista 2 y de la lista 4, la de Walter Festa y la que lideraba Mariano Hues, y por lo tanto José Barreiro ocuparía el cuarto lugar de la lista. Cada frente tiene un distinto estatuto que determina de qué manera, cuál es el piso y cuál es el sistema por el cual se van incorporando los candidatos o los precandidatos de una lista en minoría a la lista que mayoría o como primera minoría gana la interna. Y en este caso, en el caso del Frente para la Victoria, bueno, sería el cuarto lugar para el primero de la lista perdedora y el octavo lugar para el segundo de la lista perdedora de la interna, en este caso José Barreiro y Frais, que era el que seguía. Bueno, esto lo hemos explicado en varias oportunidades y que, bueno, ayuda a clarificar por qué el curso de la entrevista tenía que ver con la relación que José Barreiro establece con Walter Festa y la lista y el entramado político, el armado político que realizará el dirigente de la Cámpora, dirigente funcionario también de ANSES y actual concejal que no se hizo presente en ninguna sesión, algo que también estuvimos hablando en relación a las amonestaciones o multas que le correspondería a un concejal que no asiste a ninguna sesión o que asiste a pocas sesiones, que tiene muchos ausentes. Bueno, norma que estaremos trabajando y que, bueno, en definitiva, deja en la impunidad a aquellos concejales que no trabajan, a pesar de las intenciones de José Barreiro por poner en discusión este tipo de acciones y, bueno, y llevar adelante la normativa que establece que deberían ser sancionados aquellos concejales que no asisten a las sesiones. Bueno, en definitiva y en los hechos eso queda sin utilidad, porque la norma es tan laxa que permite en definitiva faltar a todas las sesiones sin tener ningún tipo de sanción, ¿no? Siendo que hay dos sesiones por mes. Bueno, todo esto estuvo conversando y charlando y entrevistando, ¿no? Desde ya, Rubén, con el presidente del Consejo Deliberante, candidato a concejal en las próximas elecciones por el Frente para la Victoria, José Barreiro. Y ya escuchamos en el día de ayer declaraciones en este sentido y continuamos con esa entrevista para difundir las palabras de Barreiro, y dijo algo en relación a los números, ¿no? A las multas, pero no en el caso de la ausencia de concejales, sino a las multas que le cabe a un funcionario, él como presidente del Consejo Deliberante, que deja en rojo las cuentas, que deja una deuda, en rojo quiere decir eso, ¿no? Que deja un pasivo, un acreedores a los cuales se les debe dinero, y que, bueno, que eso constituiría un peso para la próxima administración, y que en algunos casos eso da lugar a multas. Y bueno, José Barreiro hizo declaraciones en ese sentido. Escuchamos. Yo tranquilamente, antes de dejar una persona sin salario en el mes de diciembre, tomaría la decisión de firmar en rojo y después pagar una multa, no tendría ningún problema. Más sabiendo que uno tiene 4 años más como concejal y que por ahí podría, de mi mismo sueldo, poder hacer que me cuenten esa multa, ¿no? Bueno, ahí declaraba José Barreiro que él preferiría tener que pagar una multa que tener que echar a alguien, dejar sin salario el mes de diciembre a una persona dentro de el Consejo Deliberante, ¿no? Recordemos que el intendente Mariano Hues, justamente para dejar las cuentas lo mejor posible, ordenó recortes en las horas extras, lo que, bueno, perjudica económicamente a todos los trabajadores municipales. También hablamos con la Falsé, secretario de Tránsito y Transporte, que, bueno, negaba que por lo menos en su área se estuviera yendo para atrás con estas medidas de recorte de horas extras, siendo que, bueno, luego de las manifestaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales, el intendente Mariano Hues prometió que, bueno, que se iba a volver atrás y que se iba a reinstalar las horas extras de alguna manera, ¿no? No clarificó bien por qué ni cómo lo iba a hacer, digo, por qué, cuál sería el criterio, ¿no? En el caso de Tránsito y Transporte, el recorte queda intocado, no será modificado ni se volverá atrás. Veremos qué es lo que sucede en otras áreas. En el caso del Consejo Deliberante, ya había manifestado previamente el concejal y presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, en el sentido de que las cuentas estaban saneadas y que no tenía mayores preocupaciones en relación a esto, pero que, bueno, preferiría tener que pagar una multa que dejar sin salario a un trabajador en el mes de diciembre. ¿Y por qué el 10 de diciembre? Bueno, justamente porque el 10 de diciembre termina la gestión de Mariano Hues, y también termina la presidencia de José Barreiro al frente del Consejo Deliberante. Y en este sentido, bueno, ¿cuáles serían los destinos de José Barreiro en esta nueva situación, en este nuevo contexto político? Esto decía José Barreiro. Yo voy a estar donde el pueblo me ponga y donde me elijan. Yo no soy una persona que me acostumbro a estar en un lugar. Y si me toca estar acá arriba, voy a hacerlo de la mejor manera. Y si me toca estar allá abajo, lo voy a hacer de la mejor manera. Sí, nunca voy a entregar ningún derecho, ¿no? Siempre voy a pelear por los derechos. Entonces vuelvo a hacer, digo, yo no quiero privilegios. La verdad que no quiero privilegios. Si no, haría como hicieron mucho. Saldría corriendo y a cruzar la vía, y no, yo no cruzo la vía. Yo sigo parando donde estoy, y si la discusión es política, yo doy todas las discusiones que quieran. Si únicamente, no, yo en eso no entro. Hay muchos que están cruzando la vía, usted me lo dijo, ¿no? Me la dejó parada y la pelota, pateo, muchos, muchos. ¿Es la lógica del peronismo? No sé de qué se sorprende. No, yo no, la lógica del peronismo, yo conozco el peronismo que discute política. que discute lo que quiere hacer. ¿Cómo? Hace años entonces que ese peronismo no está acá, porque no se discute política. Acá el que pierde, pierde, y el que ganó, ganó, y es Feste el que ganó. Bueno, ha ganado una elección y ahora tiene que empezar a discutir política, vuelve a ser el mismo. Yo si me invita a discutir política no tengo ningún problema. ¿Te sorprende que pasen tanto por las vías? A mí no me sorprende, a ver, no me sorprende, a mí me sorprende. Yo sé cuáles son las conductas que uno tiene que tener y sé cuál es mi conducta. Yo voy a donde me inviten a discutir política y hacer política. Reformo una pregunta, presidente. ¿Considera que hay deslealtad para Wes de aquellos que están cruzando las vías? No, yo creo que no, creo que mal. A ver, primero, a ver, lamento que Moreno pierda la capacidad de un hombre tan políticamente tan grande como Mariano. Lo segundo, cada uno está en la moral de cada uno, digamos. La moral. Y claro, pues yo puedo salir a contarle a mi militancia como conductor político porque tomó una decisión o porque tomó otra. Entonces, en esa situación, yo siempre digo lo mismo, soy primero responsable moralmente y segundo responsable ideológicamente porque tengo que salir a dar explicaciones a cada uno de mis compañeros de las acciones que tomo. Entonces, quédese tranquilo que yo cada vez que tomo una decisión lo voy a tomar con la cabeza y con el corazón, no voy a tomar decisiones así abiertamente y decir algo corriendo hoy cuando no hay discusiones políticas. No lo he visto, solamente he visto que ha salido por los medios a decir torpezas. Por ejemplo, ha salido por medio nacional a decir Mariano Güey dijo que iba a apoyar a Leo Coppola y Mariano día anterior había dicho por Telan que iba a apoyar a la Frente para la Victoria. Digo, no sé, sin sustento, ¿entendés? Entonces digo, bueno, hay que empezar a tomar la responsabilidad del sustento político. Entonces nosotros vamos a ser parte, vamos a sumar si tiene sustento político. Tiene la obligación de enamorar. ¿Y? Y bueno, que ejerza. Bueno, una aclaración, ¿no? Parece un diálogo de colectiveros, ¿vio? Esos diálogos que se dan entre choferes de colectivo que uno está escuchando y se habla en código. Bueno, ¿a qué? Esto es algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque José Barreiro habla de cruzar las vías, ¿no? Y se está hablando de políticos que cruzan o no cruzan las vías, y bueno, José Barreiro se niega a cruzar las vías, él no va a cruzar las vías, es lo que se debe hacer, dice José Barreiro en relación a este cruce de vías. Bueno, tengamos en cuenta que el Palacio Comunal, así como el Consejo Deliberante, el edificio del Consejo Deliberante, está del lado sur de las vías, del lado sur del distrito de Moreno, y el local partidario que tiene Walter Festa, el triunfador dentro de la interna del Frente para la Victoria, está del otro lado de la vía. Entonces, al referirse a quienes cruzan la vía, es quienes desde lugares de poder y dentro del armado político de Mariano Güez, de la gestión actual, deciden ir a visitarlo a Walter Festa, cruzando las vías del otro lado, a la vereda de enfrente, para dialogar con él y, bueno, ver qué es lo que necesita Walter Festa. Bueno, el concepto de José Barreiro es que él no hace y no va a hacer ese tipo de acciones, es decir, ir a dialogar con Walter Festa, sino que él va a debatir. Él discute política y no el tipo de conductas que dan cuenta de un acercamiento sin discutir, ¿no? Esto eran las palabras de José Barreiro en relación al tema que tiene que ver con cómo se enfrentan a las elecciones de octubre, ¿no? Porque el Frente para la Victoria sigue estando constituido, es así, como decía José Barreiro, las declaraciones de todo el conjunto, ¿no? De los funcionarios con los cuales hemos podido hablar, de las personalidades políticas dentro de el armado político de Mariano Güez han dicho lo mismo, así mismo como José Barreiro y Mariano West, que apoyarán la fórmula para la intendencia que presenta el Frente para la Victoria en las elecciones de octubre, pero que por supuesto tendrá una posición José Barreiro de debate, de exigir la obligación de que enamore a Walter Festa y de que ejerza, ¿no? Y que en este sentido no diga, como dijo, torpezas. José Barreiro dice que Walter Festa ha estado diciendo torpezas en relación al apoyo que Mariano Güez le estaría otorgando al candidato del PRO, de la derecha, del Frente Cambiemos a nivel local, Leonardo Coppola. Bueno, José Barreiro clarificaba que en Telam el apoyo de Mariano Güez era para el Frente para la Victoria. Bueno, estas eran las palabras de José Barreiro en relación a la interna, pero también habló de lo que comentábamos previamente, que tiene relación con Walter Festa, que es la necesidad de sancionar a aquellos concejales que no cumplen sus funciones, que no cumplen las funciones que le asigna la ciudadanía en el momento de la votación, ¿no? Y que, como en el caso de Walter Festa, no asistió a las comisiones, no asistió a las sesiones y que, por lo tanto, no estaría cumpliendo con sus responsabilidades. Y bueno, la intención es que, de parte de José Barreiro, es que se sancione ese tipo de actitudes. Escuchamos qué decía José Barreiro en relación a este tema. Cuando era concejal, recuerdo que usted planteaba la necesidad de transformaciones y cambios en el funcionamiento y que el Consejo pueda mostrarse a la sociedad desde otra forma, con otra fisonomía y funcionamiento. Me parece que el expediente de hoy, que vuelve a comisión, trata mucho de eso, pero no se explicitó. Entonces le pido por favor que explique de qué trata ese expediente sobre las inasistencias injustificadas, más allá de lo que dice el reglamento interno, que facilita que el que no trabaje aquí o en las comisiones no puede haber descuento porque no está reglamentado. Ahora, usted plantea una cuestión más de fondo, que es política, no, de funcionamiento, digo. No, yo lo que digo siempre, nosotros no podemos ser corporativos, ¿no? Porque si no, porque somos concejales, somos una ley política o de una ley de la sociedad que me parece que hace que no seamos. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo que dije el primer día que me senté, ya hace 4 años atrás, ya va a ser 4 años atrás, digo, la primera que me senté, es que nosotros teníamos que venir a romper algunos usos y costumbres. Y por ejemplo, y no se pudo. No, y por ejemplo el reglamento interno tiene mucho de ello, tiene mucho de cosas que parecen que somos corporativos, pero también tiene mucho de la cuestión de la reglamentación obsoleta. Hay reglamentaciones que son obsoletas, que uno no puede, por ejemplo, dice a todo concejal que falte más de 2 sesiones por mes. Cuando nosotros tenemos dos, son 2, o sea que nunca vas a faltar más de 2, uh-huh. Es muy difícil, ¿no? Me parece que es matemático. Entonces me parece que bueno, en esas cuestiones yo vuelvo a hacer lo mismo que dije, voy a volver a aportar, nosotros estamos escribiendo un proyecto de reglamento interno, ojalá que lleguemos antes de fin de año a poder presentarlo, y si no, los primeros días del año que viene vamos a estar presentando un reglamento interno nuevo donde vamos a poner a consideración del cuerpo para poder trabajar y para poder empezar a discutirlo. Me parece que hay una discusión que se tiene que dar, porque hay cosas que hay que acabar, me parece. Por ejemplo, también como sumar el Estado parlamentario, nosotros somos los consejos liberantes no tienen Estado parlamentario, pero no porque una ley se lo prohíbe, sino porque los reglamentos internos nunca lo incluyeron al reglamento parlamentario. Me parece que el Estado parlamentario hace que usted, que es vecino, contribuyente, que presenta un expediente, va sabiendo la forma donde está. Como pasa en las cámaras, digo, en las cámaras de diputados de la provincia, en la cámara de diputados de la nación, en la cámara de senadores de la nación, tanto de provincia como de nación. Me parece que es lo que hay que buscar y lo que hay que empezar a transformar. Y me parece que es el eje que nosotros tenemos que marcar para adelante, ¿no? La transparencia de un montón de actos son lo que nos hace ser parte de una generación política o ser parte de otra generación. ¿Por qué se tardó tanto para tratar un expediente que fue en el año 2013, que usted, una moción de privilegio, y me parece que estaba dirigido a Claudia Seff? Es decir, yo creo tener algo de memoria, creo, ¿no? Pero recién me decía Melamed que en la única hoja que le llega a ella como presidente de la Comisión de Legales no hay una especificidad sobre el tema, sino que para todos aquellos que falten. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, digo, falta una reglamentación clara, que hay que escribirla. Fue una mención de preferencia que yo hice en una discusión que veníamos de tantas sesiones donde solo queríamos dar la discusión del reglamento interno y no podíamos porque éramos una minoría. Y después fueron pasando cosas que nos fuimos dando esa reglamentación. No me parece que este nuevo consejo, que por ahí va a haber actores nuevos y todo, tendría que tener un poquito de estas circunstancias. Bueno, nosotros seguimos profundizando sobre ello, seguimos pensando lo mismo que pensábamos hace 4 años, y me parece que esto uno lo muestra con el ejemplo, ¿no? Bueno, ahí los conceptos de José Barreiro, actual presidente del Honorable Consejo Deliberante, dando cuenta de la necesidad de poner en valor lo que es la reglamentación institucional, ¿no? Conseguir que los concejales cumplan con su función y que, bueno, que esto lo hagan de cara a la ciudadanía y a partir de la transparencia. Lo que uno se pregunta, ¿no? Después de 20 años de Mariano Hues en el poder, pero por otro lado también después de la cantidad de años que ha estado el oficialismo en manejo del Consejo Deliberante y bueno, y también en la presidencia José Barreiro particularmente, ¿por qué se ha demorado tanto, no? ¿Por qué no se ha podido lograr en un momento en el cual la transparencia tenía esta iniciativa de tener estas sesiones itinerantes, ¿no? Que daban cuenta de la transparencia y de llegada a la ciudadanía? Bueno, eso se cortó, se dejó de hacer porque creaba muchos problemas, diferentes razones según el actor con el cual uno conversara. Sin embargo, bueno, una serie de iniciativas que tímidamente se habían llevado adelante en pos de esa transparencia, bueno, se volvió atrás. Sin embargo, se vuelve a instalar la necesidad de garantizar que los concejales cumplan con sus funciones y asistan básicamente a las sesiones y a la tarea de comisión en el Consejo Deliberante. Está aquí conmigo Rubén Bustamante. Buen día, Rubén. Buen día, gringo. Bueno, ayer más o menos lo leíamos aquí. El reglamento interno y la ley orgánica permite que si no van a trabajar, cobran lo mismo. Este es mucho más que un mensaje periodístico. Es lo que la ley permite. No es una ley laxa, sino que es una ley que permite lo que estoy diciendo, y no voy a reiterar lo que dice el capítulo 3 de los concejales, pero es el artículo 15, 16 y 18. Si lo pueden buscar en el reglamento interno, ingresen en la página de la municipalidad, www.moreno.gov, vayan al espacio donde dice Consejo Deliberante, documentos oficiales, allí encuentran ley orgánica y el reglamento interno. Aclaro algo que ayer se me pasó, y que el primer reglamento interno es del año 83 y después tuvo una modificación en el 84, 1984. Es decir que, si quisieran, y no lo hicieron a lo largo de todo este tiempo, podrían haber sacado lo que está redactado en el artículo 16, que es podrá faltar por mes a más de dos sesiones. Podrían modificar esto, sería una enmienda, si quieren. Podría decir, ningún concejal podrá faltar por mes a una sesión. Y con eso obligaría al concejal a ir. Claro que además de esto debería actualizarse el monto, porque estamos hablando de 5.000 pesos de la década del 80. Moneda nacional, ¿no? Moneda nacional. Entonces, habría que modificar esto. Les aclaro que dentro de las no modificaciones que se hicieron y que han tenido una funcionalidad para el poder político en el sentido corporativo y de privilegio, es que un mayor contribuyente lo es aportando 2 pesos. Ese es un mayor contribuyente. Y generalmente, van siempre los mismos mayores contribuyentes. Así que usted se puede anotar esto, lo dije hace muchos años y lo reitero hoy. Hay modificaciones que se pueden haber hecho antes y no se van a hacer ahora. Se negociará para el próximo periodo si están en condiciones de, por lo menos, dignarse a establecer algunos lineamientos que los obligue a hacer lo que ellos dicen que están obligados, que es laburar. Algo que, bueno, que aparece aquí en la reglamentación es algo que en la manera de redactar y de concebir las leyes recorre los códigos de todas las especies. Y es lo siguiente, que el primer artículo en relación a este tema, ¿no? El artículo 15, dice que los concejales deberán asistir a todas las sesiones del honorable cuerpo, desde el día que queden incorporados, debiendo además formar parte de las comisiones internas para las cuales por las cuales fueran designados. Es decir que el reglamento establece que deben asistir a todas las sesiones. Bueno, lee el primer párrafo del artículo 16. Claro, el artículo 16 es la contraparte, o sea, nunca uno tiene que quedarse... Eso es una buena ley. Uno nunca debe quedarse con lo que prescribe como obligatorio una ley, claro, sino que tiene que ver qué sanciones caben y de qué manera se las implementa, quién las implementa, ¿no? En relación a el no incumplimiento de esa norma que supuestamente no es absoluta, ¿no? Uno dice deben asistir a todas las sesiones. Bueno, en el artículo 16 efectivamente dan cuenta de que, bueno, podrán faltar por mes a más de dos sesiones. Ah, bueno, entonces, ¿el 15 para qué está? si el 15 dice que deben asistir a todas las sesiones y el 16 inmediatamente dice que pueden faltar a dos. Uh-huh. A dos sin permiso. A de más lo... de dos sesiones. Pueden faltar a dos sesiones sin permiso del Honorable Consejo Deliberante. O sea, que pueden faltar a más sesiones con el permiso del Honorable Consejo Deliberante. Aclaremos que por mes hay dos sesiones. Es decir, que se le permite a un concejal faltar a dos sesiones sin permiso, sin avisar. De todos modos dice que hay que avisar, pero sin la anuencia, digamos, del cuerpo. O sea, el cuerpo no está de acuerdo con la ausencia del concejal, pero puede faltar por lo menos a dos sesiones sin tener, digamos, ningún tipo de multa. Sí, aquí lo que provocó... Ahora, cabe mencionar desde ya lo que vos estabas trabajando en el día de ayer y lo que mencionás recién, que habiendo solo dos sesiones por mes, en definitiva, no le cabe siquiera la multa de 5.000 pesos moneda nacional. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿puede un concejal enfermarse? Sí, puede tener algún impedimento de fuerza mayor. Sí, nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la ley permite que cobren una dieta importante sin ir a trabajar en los momentos en donde el concejal se vuelve más visible. Es una sesión y menos visible el trabajo en comisión. Y lo segundo, gringo, es esto que vos contabas recién y que le recomiendo a los candidatos que lo lean, es decir, que lean la ley orgánica porque me parece que es fundamental. Y tiene que ver con el endeudamiento. Es decir, ¿se puede endeudar? Sí. Sí, se puede endeudar el intendente, se puede cerrar con déficit y el presidente del consejo también, porque está autorizado por ley orgánica. Después tiene que justificar por qué el endeudamiento que deja o el déficit que deja. Eso es una materia más técnica, más del Tribunal de Cuentas, y es difícil que se pueda acceder a la información de cuánto. Depende mucho, no solamente del próximo intendente, sino de la rendición de cuentas del próximo año, que es el momento en donde más o menos uno puede acceder a algo de información. Pero está autorizada la figura del intendente, el presidente del Consejo Deliberante, a definir un cierre en rojo, porque bueno, los casos están establecidos en qué momento, cuando hay una epidemia, es decir, se establece. Aquí no hay ninguna epidemia, aclaro. Pero se va a cerrar en rojo, y creo que ya lo decidió Barreiro, lo puede modificar, porque no está decidido a echar a nadie. A nadie. ¿Sí? Hay, esto que vos decías está autorizado a cerrar en rojo. Tengamos en cuenta que no solo tiene que ver con cerrar en rojo, digo, porque hay deudas que el Estado municipal contrae y que se mantienen, pero que están previstas en el presupuesto. Estamos hablando de deudas que no están previstas en el presupuesto. Es decir, se asignan partidas que superan al presupuesto y que, por lo tanto, eso engrosa el endeudamiento del Estado municipal y no estando previsto por ninguna normativa, es decir, la ley de presupuesto, bueno, en este caso las normas presupuestarias del Estado municipal que determinan determinada cosa y que son decididas y debatidas, supuestamente, ¿no? Porque en muchos casos no sucede esto así, pero bueno, que por lo menos se cumple con la formalidad de la ley de que levanten la mano los concejales y autoricen determinados gastos y determinadas partidas y que luego el Ejecutivo Municipal está autorizado a no respetar esto. Esto dice la normativa, está autorizado a no respetar lo que deciden los concejales. Y hay condicionamientos que dicen, bueno, en qué casos puede excederse el monto de las partidas autorizadas según el presupuesto más general. Más que condicionamientos, dos momentos o algunos incisos que permiten. Las condiciones que debe cumplir ese no cumplimiento del presupuesto general. Y que son, para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes, es decir, teniendo en cuenta que, por lo menos esto es lo que tendría en cuenta esta normativa, que las sentencias judiciales no son previsibles, ¿no? Y que si hay alguna sentencia judicial que perjudica al erario público del Palacio Municipal, debe hacer frente a esto y que bueno, que eso no está previsto en el presupuesto general, permite que se excedan las partidas. Y en casos de epidemias, ¿no? Esto que vos comentabas previamente. Esa sería la segunda condición. No sé los rojos que pueda estar dejando el Ejecutivo Municipal en diciembre, si se aviene alguno de estos dos, de estas dos condiciones. No hay ninguna de esas dos condiciones. Sí te puedo decir que hay en marcha la construcción de un puente. Voy a hablar como colectivero. Ya que estamos hablando de las vías, una construcción del puente entre West Festa o Festa West, que no se está trabajando, la arquitectura de eso no se está trabajando acá, sino arriba. Por lo tanto, toda la tensión que hay hoy puede entrar en un terreno de descomprimir gran parte de esa tensión, porque es el Frente para la Victoria. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, West nunca admitió la victoria de Festa, sino dijo... No ganamos, ¿no? Y estamos en disposición de llegar a octubre. No ganamos. West dijo, y se sacó una foto con Scioli, o se sacó una foto con Festa. No sé si se va a llegar a eso, que hay un puente en construcción para acomodar algunas cosas y que no se vaya más allá de lo previsto, sabiendo que existirán imprevistos e imprevisiones, eso sí, eso está. El artículo al que estamos haciendo referencia es el 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo. ¿Mm? Falta agregar que no solo es en casos de epidemias, sino que también, digo, puede alterarse el presupuesto general, aumentando el endeudamiento más allá de lo previsto, en casos de inundaciones y otros acontecimientos imprevistos, que hagan indispensable la acción inmediata de la municipalidad. Bueno, te doy un ejemplo que o sea, duele. Puede ser que entren dentro de acontecimientos imprevistos que hagan indispensable. Bueno, un acontecimiento que duele es el que nos pasó a nosotros en abril de 2012, un tornado. Entonces ahí ya tiene West facultades delegadas por el Departamento Deliberativo, así que él puede reasignar partidas. Y lo que se está haciendo hoy, y esto por las charlas que mantengo, es tratando de que los presupuestos de cada secretaría se ajusten a esos presupuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, sobre todo en la campaña, hubo transferencia de recursos a la campaña. Bueno, ¿cómo cubrís eso para que cada secretaría cierre con el presupuesto original? Reconociendo además que tiene un manejo, tiene un espacio todavía el intendente, que es la subestimación presupuestaria. Es decir, si este año se presupuestaron 1.500 millones, es probable que cierre el ejercicio con 1.900 millones. Y esto lo vamos a hacer el próximo año. Es decir, además de esa subestimación, tiene que corregir defectos propios de la gestión que en 3 meses no se corrigen. ¿Está? Llegó un mensaje rápido. Está lo del hospital también. Ajá. Vinimos por eso. No tienen que faltar a ninguna. No jodan. Bueno, esto es para los concejales, no para nosotros. Nosotros estamos informando qué es lo que dice la ley. Y la ley habilita eso. Tratan de no faltar. Lo que estamos diciendo es que están habilitados para faltar y cobrar. Y es lo que pone en discusión Barreiro en el año 2013. Y es lo que iba a archivo el miércoles. Y volvió a comisión. ¿Mm? Rápidamente volvió a comisión. Comentanos, bueno, la situación que se está viviendo en el hospital. Bueno, hemos estado siguiendo el conflicto que se ha desarrollado desde el domingo pasado, que tuvo un emergente en un hecho de violencia, que ya lo hemos calificado, descrito, trabajado, analizado, y que ha decantado yendo a una consecuencia que fue la decisión por parte de la dirección del hospital junto con algunos sindicatos de trabajadores de decidir que esto se solucionaba con 2 efectivos de policía más para protección de la institución y con el desacuerdo fundamentalmente de ATE y de trabajadores de nucleados dentro de ATE y no nucleados dentro de ATE también, que compartían esta opinión de que no se solucionaba con más efectivos de policía, sino que bueno, que había que dar una respuesta a la salud en su conjunto. Habían bloqueado la guardia, habían iniciado un paro por tiempo indeterminado, el bloqueo se levantó, el paro continuó. ¿Y en qué situación están en el este paro momento? Se levantó. El paro también se levantó luego. El paro se levantó. Se levantó ayer. Lo que vamos a hacer, porque ustedes ya saben lo que está sucediendo en el hospital, no por esta coyuntura, sino lo que está sucediendo hace años, vamos a escuchar estas notas. Tenemos las notas realizadas, finalizada la reunión, y una nota que le pudimos hacer el día de ayer a la tarde al doctor Vetrano, en el programa Quórum de televisión. Vamos a arrancar con Matías Provenzano, que es médico clínico, y es delegado gremial de AMRRA. Eran dos gremios, ATE y AMRRA. Y el resto de los sindicatos, estoy hablando de SICOP, Salud Pública, y... ¡ay, me falta uno! Bueno, ya te voy a decir. AMRRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina. Sí. Estoy adivinando. Ah, y UPCN, así. Perdón. UPCN, ahí está. No me falló la memoria. Esos tres gremios habían firmado el acuerdo por dos policías más. Y no estaban no estaban de acuerdo en el bloqueo de guardia. La Junta Interna de ATE y AMRRA fueron al bloqueo de guardia, es decir, radicalizan la protesta, señalando que el conflicto no estaba en el tema de seguridad, sino en la cuestión de fondo que es la política sanitaria. Bueno, escuchemos lo que decía el médico clínico de AMRRA, finalizada toda la reunión de ayer, que motiva el levantamiento del paro. Eso no significa que la solución exista. Dale. Escuchamos a Matías Provenzano, médico clínico. Tuvimos una reunión con Claudio Ortiz, representante, director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Llevamos puntualmente, la problemática que llevamos es la falta de seguridad para los profesionales que se desempeñan en la guardia y para los no profesionales, y los planteles incompletos del número de médicos de guardia, y la falta de insumos. Las respuestas concretas fueron un envío extra presupuestario de $1,000,000 para resolver problemas de insumos, protocolizar la presencia y localización de los agentes policiales en la guardia y garantizar esa permanencia y una reunión la semana próxima en la dirección para ver cómo completamos los planteles con lugares vacantes de profesionales de la guardia. Es decir, no se resolvió a fondo lo que ustedes estaban reclamando, por ejemplo, lo que con la guardia. Seguimos, supuestamente está garantizada la presencia de la policía en la guardia, seguimos con planteles incompletos, que es un problema más de fondo de cómo resolverlo, y nos ofrecieron... Ellos al menos nos dieron como respuesta estrategias a implementar como para poder completar los planteles de guardia, que son recursos extraordinarios como becas a profesionales extranjeros, el cumplimiento del artículo 48, que es pagar reemplazo de guardia a agentes que no trabajan para el Ministerio de Salud. ¿Cuál fue la posición de la dirección? Porque aquí en la asamblea se mencionaba que no se reconocían los problemas que estaban llevando ustedes adelante. Cuando uno de los problemas de base de los problemas que surgen en la guardia con violencia es que el hospital en general está sobresaturado de la demanda. Es un hospital que quedó muy chico, es un municipio que quedó con muy pocas camas por habitante en relación a otros municipios locales. Y nuestra postura era manifestar al ministerio, mostrar al ministerio que realmente vivimos una situación de muy delicada y de suma emergencia. Y lo que decíamos de la asamblea es que no vimos el apoyo, quizás de la dirección, a la hora de reconocer la magnitud del problema. Bueno, ahí hablaba el delegado médico clínico, Asociación de Médicos de la República Argentina, es AMRRA. Bueno, Matías Provenzano, delegado de AMRRA, daba estas declaraciones, ¿no?, en relación al conflicto y al acuerdo que se había alcanzado en relación a los dos efectivos. Sí, el acuerdo, claro, lo que logra ATE y AMRRA es salir de los dos efectivos, que es lo que querían. Un conflicto en un hospital, y me parece que subrayarlo no es más, y lo dijimos, no es una fábrica, si no se puede sostener en el tiempo por una cuestión hasta legal. Si fallece un paciente previo a la guardia, ¿qué creen ustedes que haría la dirección del hospital? Es una pregunta. ¿Qué creen ustedes que haría? Y la dirección del hospital fue en ese sentido. Incluso Provenzano, y ahora lo vamos a escuchar a Javier Peralta, que trabaja en el sector de Maestranza, estas son notas que hizo en el día de ayer Fernando Ochoa, manifiestan que hasta quedaron sorprendidos por la postura de la dirección, que en lugar de asumir una defensa de lo que es el reclamo ante el ministerio, se para del otro lado del mostrador. ¿Qué obtienen en concreto? En concreto es lo que se podría realizar. Acá se denunció un faltante de médicos que provoca situaciones que uno imagina, pero nunca van a salir a luz. Nunca van a salir a luz, aun cuando existen estadísticas en el hospital. Y que va a un cuello de botella, estimado gringo y la audiencia. ¿Hay lugares para ser ocupados? Sí. El tema es que lo que se paga no seduce a los profesionales, que además se reconoce que hay una falta vocacional. Y lo que se vino a plantear ayer es esto, lo podemos acelerar. Pero no hay una modificación de la propuesta salarial. Que después lo va a decir Vetrano, porque lo que hicimos el día de ayer es tener la palabra de los trabajadores, los delegados sindicales y también de Vetrano, que está enojadísimo. Además, las condiciones, esto lo mencionaba también el delegado de ATE, Manuel Lombardía, en relación a las condiciones en las cuales se trabaja, ¿no? Y que la dificultad que tiene el médico de cumplir con su función, y que supuestamente en el caso en que tuviera la vocación, ¿no?, que uno imagina que, bueno, siendo un profesional y con lo que cuesta estudiar, uno imagina cierta vocación, y que, bueno, con las condiciones en las cuales se trabaja, si algo hay de vocación, se muere totalmente, porque las condiciones no están dadas como para que efectivamente cumpla su rol de curar a las personas. Bueno, lo escuchamos a Javier Peralta, ¿sí?, que es del sector de Maestranza, que trabaja allí en el hospital. Lo escuchamos. Yo creo que los resultados, más allá que no fue una respuesta de fondo obtenida, fueron positivos, en el sentido de privilegiar y poner en un lugar importante la labor de todos los enfermeros de guardia, la gente de seguridad, la gente de limpieza, que muchas veces cuando el paciente se encuentra sin profesionales, sin doctores dentro de la guardia, se la agarra con el primero que ve, que termina siendo un enfermero o alguien de limpieza. Uno de los logros conseguidos fue el protocolo de actuación, que en caso de que la guardia no cuente con los profesionales necesarios para atender a las necesidades, este protocolo nos da la posibilidad, con aval del Ministerio de Salud, de poder cerrar la guardia y derivar a las guardias de otros hospitales cercanos. En ese marco se pone sobre el tapete el problema que sufrimos en la guardia y se prioriza la integridad física de todos los compañeros y compañeras de la guardia. Entre los puntos que estaban pidiendo, ¿cuáles son los que faltaron resolver? Uno de los claves es conseguir más traumatólogos profesionales para la guardia, digamos que es un problema. Nosotros estamos necesitando por lo mínimamente en la guardia para funcionar 8 profesionales diarios, de los cuales hay una promesa de hacer un concurso por 3 doctores más. Pero es una promesa que consta en actas, pero que tiene que efectivizarse. Hoy por hoy la guardia va a seguir funcionando sin los profesionales necesarios. En ese marco, el protocolo de actuación es un logro importante, por más allá que no dé una respuesta de fondo. ¿Le creen a la sede del ministerio? Pues han firmado muchas actas y todo sigue igual. No, la verdad que esto es distinto igual, porque le mostramos al ministerio que somos capaces de actuar y logramos que el ministerio baje al hospital, que cuando nosotros le hacemos un pedido formal no bajan, pero es necesario que hagamos una medida de fuerza para que lograr que ellos vengan a escucharnos. En ese sentido, mostrarle a cada compañero y cada compañera que está en nuestra responsabilidad y nuestras posibilidades de hacer una medida para que ellos vengan, yo más que creerle a la dirección, creo en cada uno de los compañeros que prioriza y defiende con convicción el derecho a la salud pública. A la dirección del hospital, la verdad que nos dejó un sabor amargo en el sentido de ponerse del otro lado del mostrador cuando ellos son los que tienen que gestionar esta insuficiencia y este declive de salud que vivimos. A la hora de señalar los problemas, los invisibiliza y no los muestra y se pone del otro lado del mostrador, algo que la verdad nos sorprendió a todos. Bueno, ahí hablaba el trabajador de Maestranza, Javier Peralta, y que presentaba en un pasaje de las declaraciones como un triunfo el hecho de conseguir este acuerdo que garantiza un protocolo de actuación por parte de los trabajadores que los habilita a cerrar la guardia cuando no haya, digamos, los elementos, ya sea recursos humanos o elementos para seguir trabajando y dar respuesta a la demanda de salud por parte de la población. Es, en definitiva, bueno, aceptar que no hay solución posible, en el momento también lo dice, que no es una solución de fondo, ¿no? Ni de fondo ni de ningún tipo, ¿no? Es una decisión, desde lo comunicacional, sumamente polémica. Ahora, ¿quién lo tiene que resolver esto? ¿AMRRA, ATE? ¿AMRRA, ATE están en condiciones de resolver el problema? Lo que hicieron fue exponer crudamente el problema. Y cuando van a una mesa de negociación, esta es una interpretación que hago, desde ya, pero cuando van a la mesa de negociación, sabiendo que si Wes está cerrando la gestión y debe hacerlo, ¿qué está haciendo Scioli? ¿Vos imaginás como posible que después de 8 años, en el último tramo de 8 años de gestión de Scioli, está pensando en lo que ocurre en el Mariano y Luciano de la Vega? O sea, hay una cuestión que se cae por peso propio. Entonces, los trabajadores, cuando fueron ayer, sabiendo de antemano qué respuestas puede haber, porque no es la primera vez que reclaman esto, bueno, dice, nosotros nos tenemos, es un salvoconducto. Nosotros tenemos que tener algo para mostrar. Y bueno, si mañana no hay médicos, si no hay medicamentos, salen y dicen, mira, acá el Ministerio de Salud nos habilita a cerrar la guardia porque no los podemos atender. Eso es lo que lograron. Y para ellos es muy importante, porque hasta acá no lo tenían. Vos me preguntás, ¿es lo que quiero? No. Ahora, la sociedad, quienes escuchan el programa, deben saber que existe un protocolo ahora. Bueno, por ahí la exigencia no es solamente de ATE y AMRRA, sino de todos nosotros. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tenemos que esperar a marzo del año que viene? Porque viene una nueva gestión, aún en continuidad probable. ¿Y qué va a hacer esa nueva gestión? Va a tomar el presupuesto, más o menos ordenado, que le dejará el que se va, y veremos con qué nos encontramos. Es decir, no hay tiempo que pueda calcularse que haya una respuesta que no será nunca la solución, porque necesitamos un hospital más. Y acá los gremios lograron esto que acaba de decir Peralta, un protocolo de actuación para que, si no hay médicos, si no hay medicamentos, salgan y digan, acá está, mire, lo firmó el director Ortiz, ¿no?, que es el director de hospitales, funcionario Ortiz y director de hospitales. Él nos avala, vayan a reclamar a Ortiz, él nos avaló. Hay que ver si esta circunstancia conflictiva que puede en la que puede derivar este protocolo, ¿no? Porque si efectivamente se cierra la guardia, escuchábamos en el día de ayer a pacientes, a ciudadanos que se acercan al hospital y que dicen, esto es un hospital público, aquí me tienen que atender, qué UPA, ¿no? La necesidad de exigir el derecho tiene que ver con justamente con una necesidad real y sentida de no tener que trasladarse cuando, bueno, como nos contaba Mirna, yo puedo irme a Capital, hay quienes no pueden, ¿no? Y esto efectivamente sucede y no tienen por qué. Hay que ver si los trabajadores en momentos en los cuales ese momento de conflictividad se dé, el momento en que el protocolo se siga porque no hay condiciones para seguir atendiendo y se deje de atender, si hay una instancia no organizativa justamente para reclamar lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión y no con lo accesorio, que es en definitiva lo que podría decirse se ha logrado, que es aceptar y hacer visible el hecho de que así no se puede atender. que esto no tiene una manera de ser ocultado, normalizado, naturalizado, trivializado, en el sentido de que, bueno, sigamos poniendo el hombro, haciendo lo que podamos, y bueno, disimulando las necesidades, atémoslo todo con alambre y vemos a ver cómo seguimos campeando el temporal, esperando que, no sé, en algún día esto cambiará. Lo que se ve es que hay un blanqueamiento de una situación de incapacidad por parte del Estado de hacer frente a las necesidades de la población en lo que tiene que ver con la salud. Veremos a partir de este protocolo cómo los trabajadores toman la iniciativa, digo, porque en definitiva son los trabajadores y los sindicatos de los trabajadores los que han logrado este acuerdo, consiguen juntar voluntades, no solo de los trabajadores, sino obviamente como principal motor del reclamo a los ciudadanos, a la población en concreto, para reclamar las soluciones de fondo que en este momento han sido pateadas para adelante. Sí, y ahora lo vamos a escuchar a Vetrano, también está Lombardía, pero ayer planteaba, y el yo no sé si fue el miércoles y jueves, planteaba la necesidad de establecer mecanismos de comunicación. Porque cuando llega un familiar o un paciente y no es atendido, pasa lo que pudo registrar la cámara de Telered, y es lo que acaba de decir recién mi compañero. Esto es un hospital público, me tienen que atender. Si existe un protocolo, yo espero que nos puedan dar una copia del protocolo. Porque un protocolo es operativo a partir de una circunstancia. E imagino que ese protocolo en el día de ayer firmado deberá tener la serie de circunstancias que establezcan la entrada en vigencia del protocolo. Esto es, a partir de qué cantidad de profesionales se cierra o no la guardia. A partir de qué falencia de medicamentos se cierra o no la guardia. ¿Por qué digo esto? Porque si la idea que estamos postulando de aquí es contribuir a la lucha de los trabajadores, ni bien tengamos ese protocolo, lo podemos dar a conocer y difundirlo. Pero se podría colocar en la guardia un papel bien grande que diga protocolo, y tiene esto. Se tiene que hacer. Si es una conquista de los trabajadores en el sentido de informar que así no se puede vivir, no se puede trabajar, y hay muertos. Bueno, es el momento de hacerlo. Y el sentido, creo yo, de publicarse, difundirse, no es, es un derecho. No es la naturalización, no, desde ya es que es un derecho a tener esa información, pero no es, bueno, ahora la salud funciona así. Está avalado que se cierre y está bien que se cierre, ¿no? El carácter de esa publicidad, de esa difusión de ese protocolo tiene que ver con la denuncia. Es decir, esto no es una solución de fondo. No, para nada. Además, tiene que aclarar, porque me parece que todos lo sabemos, incluso el que va al hospital, a este y a otro, pero nosotros estamos en este contexto. Que quede claro que estamos en emergencia. Tiene que quedar claro en carteles que es una emergencia. Y dentro de la emergencia hay un protocolo. Es decir, ¿qué explica el protocolo? Que no se puede atender. Eso está explicando el protocolo. Bueno, ahora se tiene que especificar cómo es el protocolo. Para que no quede a la arbitrariedad de quien está en guardia, ¿no? Me parece que es un paso necesario. No sé qué dificultad tendrá esto que estamos planteando, porque lo estamos planteando en un programa de radio, un micrófono. Si se acordó o no se acordó, pero si ya lo están manifestando que es un protocolo que firmó el Ministerio, es el doctor Ortiz, que es el responsable de la Dirección de Hospitales, bueno, que se haga público, no en un medio de comunicación, que se haga público en el lugar en donde se busca la asistencia. Es lo que corresponde. Y que habría que ver también si las acciones están limitadas a el cierre de la guardia, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, no hay posibilidad de, cuando uno está cercano a las condiciones dadas según el protocolo para cerrar la guardia, si no hay previamente un curso de acción distinto, ¿no? Qué sé yo, si falta un médico, bueno, a ver si podemos buscar un médico. Si falta algún medicamento, bueno, tratar de buscar las partidas, digo. ¿Qué es lo que se hace? Discúlpame, es lo que se hace, el trueque hospitalario existe desde hace años. Es blanquear eso. ¿Tenés esto que necesito? Bueno, me lo mandás y yo después te lo devuelvo. Eso es lo que pasa hace años. Bueno, es blanquear y ponerlo en discusión, ¿eh? Sí, desde ya. A ver, poner en discusión significa, pues si no tenemos más, pero poner en discusión es cómo se explica en otro contexto que no sea el hospitalario, que no puede ser el hospitalario, porque si vos vas al hospital, querés que te atiendan. Vos le vas a explicar el protocolo, vas a decir, yo quiero que me atiendan. Hay que encontrar, por eso te digo que es muy complejo, hay que encontrar la forma que, previo al arribo de cualquier familia al hospital, pueda circular, y esto puede ser una unidad sanitaria, una escuela, hay instituciones. Eso es lo que tiene que salir. Eso es lo que puede poner en dinámica la participación de la sociedad. Ya es nuestro. Tenemos el protocolo acá y nosotros lo ponemos en circulación. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero fíjate cómo, yo lamento no haber escuchado la nota de Peralta, la escuché a la noche. Vetrano fue al programa Cuervo en la tarde. Es director asociado. Yo quiero que presten atención. En ningún momento Vetrano me habla del protocolo. Yo tampoco sabía, porque si no es lo primero que pregunto. Está más que claro, pero Vetrano dice algo que se contrapone a esto. Uh-huh. Bueno, lo escuchamos y me parece que va a quedar claro a dónde está no solamente la molestia de Vetrano, sino la molestia en provincia y acá. Estaba molesto el doctor Vetrano, lo escuchamos. Nosotros hemos estado en todo momento solidarizándonos primero con nuestros compañeros que han sufrido un hecho de violencia totalmente inusual y desmedido, que nosotros hemos intentado buscar la manera de acompañar a estos profesionales y de tratar de ir solucionando las distintas dificultades que se nos han ido presentando en el transcurso de esta semana. Pero que de alguna manera estoy en parte de acuerdo con vos y en parte estoy muy molesto porque yo no puedo entender, no puedo comprender la falta de solidaridad sindical de algunos sectores. Estoy de acuerdo en los reclamos, estoy de acuerdo en que innumerables cosas nosotros podemos y tenemos que mejorar. Estoy de acuerdo en que tenemos un déficit profesional importantísimo, estoy de acuerdo, estoy en el hospital desde que era practicante, lo recuerdo desde el año 82 y siempre me faltaron cosas. Si me permitís brevemente, sí, cómo no, brevemente sí. Te voy a contar algo. En esas épocas suturé a un vecino mío, que hoy lo tengo acá, lo tengo de testigo si me hiciera falta. Lo suturé sin guantes porque no había. Estamos hablando de muchos años atrás y estamos hablando de una carencia de insumos que ya la teníamos desde larga data. Entiendo todos los reclamos y todas las necesidades que podemos tener, pero soy absolutamente solidario con mi hospital, soy absolutamente solidario con la guardia y entiendo que la guardia no se puede detener. Es decir que lo que usted no comparte en absoluto es el bloqueo de guardia. No lo puedo tolerar. Con muchísimo dolor te tengo que decir que yo ayer he atendido a madres, a padres y a pacientes que no les he podido dar una respuesta, que han venido llorando, pidiendo atención, y nadie ha sido solidario de decir vamos a levantar esta medida de fuerza, aunque sea en un sector parcial, libérenme la guardia. ¿Y hoy qué provocó que se levante el paro? Lo que provoca que se levante el paro es la presencia del doctor Ortiz, que es el director general de hospitales de la provincia, que vino a conversar con un grupo, con un sector. ATE y AMRA, sí. De un sector específico del hospital que estaba en una situación de rebeldía y que no quería aceptar algunos acuerdos que se habían ya hecho previamente. Uh-huh. Desde el Ministerio de Seguridad se nos aseguró mejorar un poquito el tema del refuerzo en seguridad, de manejar las cosas distintas, de tener un coordinador a quien dirigirse, que está bien. O sea, es muy difícil poder cumplir todo eso porque depende de un montón de cosas. Pero primero tengo que aceptar la propuesta, ver cómo es su dinámica y después reclamar si las cosas no funcionan. ¿Y hoy qué se comprometió Ortiz? Hoy lo que se comprometió no es mucho más de lo que ya tenemos. Nosotros tenemos cargos y vacantes disponibles que no hemos podido cumplir por falta de postulantes a esos cargos. Uh-huh. Entonces lo que se comprometió es que si existieran postulantes, que la provincia los va a nombrar, que la provincia los va a formalizar. Ofrecieron mejorar la situación de los insumos o dar una asignación presupuestaria extra para tratar de dar respuesta a ciertas cosas que son indispensables y que las tenemos, uh-huh. pero por ahí no las tenemos en la cantidad que las queremos tener. Uh-huh. O sea, y que bueno, con esta asignación presupuestaria nos da un poquito más de soltura para poder manejarlas. Bueno, las declaraciones que dan cuenta de, bueno, estamos mejorando un poquito, se mejoró un poquito, se está logrando, bueno, que podamos, las vacantes, lo que hay disponible, los cargos que hay disponibles, se cubran. La verdad que las soluciones que muestra Vetrano y que encuentran la intolerancia por parte de un sector de los trabajadores, como remarcaba Vetrano, la verdad que da cuenta de por lo menos que hay algo que nos cierra ahí, ¿no? Porque no parecen muy convincentes las soluciones que entre los funcionarios y los directivos del hospital y algunos sindicatos que sí aceptaron los acuerdos están esgrimiendo como soluciones, ¿no? No se entiende entonces cuáles son las críticas en relación a estos trabajadores que no aceptan soluciones que no parecen muy convincentes. Bueno, vamos a ir a escuchar otro audio más. Solamente esto. Me parece que lo que juega en Vetrano y en Rossi, subjetivamente, es si en otros momentos acordamos, ¿por qué ahora no? Si en otros momentos, y ellos saben qué pasa en el hospital, refiriéndose a los gremios, aceptaron condiciones que eran magras. ¿Por qué ahora radicalizan la protesta? ¿Por qué? Y porque lo magro llevado al tiempo no da un mejor resultado, no hay una mejor salud. O sea, hay un derecho que tienen los gremios de protestar desde ya. Ahora, él dice, no tolero el bloqueo de guardia. Y lo que nosotros les acabamos de informar a través de la palabra de Javier Peralta, que es un trabajador de Maestranza, es que ayer se firmó un protocolo que permite cerrar la guardia. Ya no es bloquear la guardia, porque el bloqueo estuvo dado, y lo explico una vez más para que se entienda, estuvo dado en el acceso general de guardia de adultos y pediátrica. El sector de emergencias es por Nemesio Álvarez. Así que la guardia va a seguir atendiendo emergencias. El protocolo es cerrar toda la guardia. ¿Entienden por qué la importancia de saber qué dispone ese protocolo? Se enojará, estará muy molesto Vetrano, pero ayer se firmó un protocolo, lo están diciendo los trabajadores. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Y cuál es la parte nuestra como población? Bueno, empoderarse, que es la palabra mágica, de que esto es un quilombo. Eso es lo que te tenés que empoderar. Que así no tenés garantizada la salud, que no está garantizado tu derecho. Lo dice Vetrano. Bueno, tenemos un déficit importante de profesionales. Bueno, escuchemos esta parte en donde hace una defensa. Como director, no puede hacer otra cosa que defender. A ver, ¿qué imaginamos nosotros? ¿Que mañana se va Rossi Vetrano y viene otro y va a asumir otro papel? Eso no quiere decir que uno no esté cuestionando severamente la estructura. Estoy diciendo que el que asume en un hospital público de la provincia de Buenos Aires tiene que tener la capacidad para hacer lo que está haciendo Vetrano, que es defender lo indefendible, perdón, lo que hace el intendente, lo que hace un presidente del Consejo Deliberante, lo que hace un concejal, lo que hace el responsable de una unidad sanitaria. Es decir, todo lo que nosotros hemos planteado aquí como la venta del espejo de color que brilla más que nunca. ¿Es eso? ¿O nos vamos a sorprender? ¿Y nos vamos a agarrar la cabeza y decir, qué barbaridad? No, si esto no está pasando hace años. Vetrano habla a partir de una pregunta que le formulo de la asamblea como elemento sustancial de la asamblea cuando dijeron acá no podemos salvar vidas con agua y azúcar. Y lo dijo un médico. Y Vetrano ante la pregunta más o menos fue para este lado. A ver, lo escuchamos. Muy impactante escuchar, casi conmovido y con mucha angustia, a un personal del hospital, a un trabajador decir yo no puedo salvar la vida con agua y azúcar. Yo no puedo salvar la vida. Es que no es agua y azúcar lo que hay en el hospital. Hay un montón de cosas más. O sea, eso no, esa no es el 100% de la realidad hospitalaria. Uh-huh. Si bien te comparto y te digo que hay cosas que tenemos que mejorar, que hay cosas que nosotros podemos mejorar, que las vamos a mejorar, que vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorarlas, no es que en el hospital hay solamente agua y azúcar. Uh-huh. O sea, no es, tampoco se maneja con una medicación, con dos medicaciones, con 10 medicaciones. Uh-huh. ¿Cómo le respondo yo? Entiendo esa problemática asistencial, esa problemática laboral. ¿Cómo le respondo yo al vecino que tiene un hijo que convulsiva, que le digo no lo traiga al hospital, señor? ¿Cómo le digo a una señora que ayer le dolía el abdomen y que se estaba agarrando contra las paredes, señora, váyase a otro lado? ¿Cómo le digo yo a los padres con los hijos que vinieron ayer al hospital y que decían nuestros hijos están enfermos? Que la gravedad la tenemos que determinar nosotros, probablemente no estuvieran graves, pero el padre no lo sabe, y no, es el mayor problema eso, para él. Pero padre. Fíjese, doctor, que estamos hablando siempre de lo extremo y lo urgente, porque... No es en extremo ni es urgente. No, pero quiero decir esto, ahí voy al concepto. Muchas veces he ido a la guardia y lo he llamado a usted, y puedo decir, doctor, mire, hay un problema, porque la atención desbordada a la guardia puede ser de una hora de espera, una hora y media, y ha pasado, y si lo digo... Por experiencia propia, ¿eh? Y puede ser más. O sea, no. A ver, de las cosas que, de las falencias que el sistema tiene, yo no las voy a negar. Lo que digo es que las tenemos que construir juntos con un sistema que nos permita hacer un reclamo, pero que no sea tan extremo que me impida la atención al vecino que lo necesite. Puedo parar el consultorio, puedo parar las áreas administrativas. Puedo parar muchos sectores del hospital, pero no puedo parar la guardia. No puedo permitir parar la guardia. Usted me ha dicho en varias oportunidades, ayer se lo dijo al Servicio Informativo de Telered, es imposible contratar a los profesionales porque está el dinero o está la decisión política, pero no aparece. No está la voluntad. La pregunta que quiero hacerle es si aparecerían los profesionales si lo que se ofrece es más. Si el pago es mejor. Las condiciones las podemos manejar. O sea, por ahí no podemos mejorar... una alternativa salarial que está por eso, dictaminada por el Ejecutivo por eso. Superior. No la define eso, Vetrano eso, ni Rossi. No la definimos bueno, nosotros. ¿Y usted cuestiona lo que se está pagando a nivel...? Cuestiono que podamos manejar el personal de acuerdo a las necesidades. Claro. Eso es lo que a mí me interesa. Después existe un techo salarial que nosotros no podemos... superar. Por eso yo le preguntaba si no considera que la discusión política del fondo mientras, es que el techo salarial la brecha. Claro, pero usted me ha dicho que deciden lo privado porque las condiciones son mejor, porque la paga es mejor. Bueno, entonces es una cuestión de recursos. Por supuesto, pero no pasa únicamente por el tema económico. Desde ya. O sea, porque pasa pero por fíjese el compromiso. La importancia del tema económico. Pero pasa por el compromiso. Si la vocación, me quiere decir usted. No hay vocación de servicio público. O sea, no hay vocación hacia el servicio público. Ahora, doctor, cuando suturó a esa persona. En la década del 80, ¿cuántos habitantes tenía el distrito? No, seguramente muchísimos menos. Claro. Seguramente éramos una cuarta parte de la población, pero por supuesto comparto y compartimos desde la dirección y desde todo ángulo la necesidad de un segundo hospital. Patean tanto para adelante que cuando construyan el segundo hospital en Moreno, porque en algún momento lo van a construir. Esto es lo que yo hablaba del crecimiento necesario. En algún momento lo van a construir, lo van a festejar como llegó los derechos, la garantía de derechos por la salud, ¿no? Bueno, va a ser poco. Cuando haya un segundo hospital, va a ser poco. Va a ser poco. ¿Esto no es la zanahoria, lo que acabas de decir vos? Es decir, si lo llevamos a un lenguaje más nuestro, más propio... ¿No es una forma en que nos han enseñado a vivir? Ahí está la zanahoria. Bueno, en algún momento vamos a tener el hospital. Cuando haya un segundo hospital, habrá 1.000.000 de habitantes. Yo lo que trato de preguntarme a diario es qué cantidad de personas murieron por no tener otro hospital o por no tener una asistencia digna de salud. Yo les quiero confesar algo a mis compañeros y a la audiencia. Es muy difícil en este momento hacer notas. Porque en todos lados está calibrado que lo accesible para hablar es reconocer lo que se hizo. Entonces, intentar hablar sobre lo que no se hizo lleva a posturas que son de mucha bronca porque parece que el que está entrevistando no ve en el otro lo que ha aportado. Y es una agresión. Y hasta puede decir, ustedes son violentos, porque nos están diciendo esta barbaridad. No ven que no solamente hay agua y azúcar. Pero si yo no estoy diciendo que, a ver, se estaría quemando el hospital en este momento. No, se está diciendo que hay momentos en donde no se puede salvar una vida con agua y azúcar. Eso se está diciendo. Ese es el eje que permite una contemplación del desmantelamiento de la salud pública. Ahora, se vuelve muy complicado arribar a eso. Arribar a una discusión de estas características. Que mire, yo no estoy interpelando a usted. Estoy tratando de que usted tome que así no puede funcionar un hospital. Bueno, eso es imposible. Realmente imposible. Ahora, cuando Vetrano dice, y ha pasado más tiempo, no 2 horas ni 3 horas, es que en 2 horas, 3 horas se va ese paciente con el familiar, si es que tiene algún tipo de movilidad, se va. Pero acá murió una cadete de policía porque fue al hospital Mariano y Luciano de la Vega, le dijeron, tome este medicamento y vaya a su casa. A ver si lo entendemos. Acá no hay un ecógrafo. Y en el hospital de General Rodríguez tampoco hay un ecógrafo. Y murió. Y murió. Acá estamos dando el nombre a Andrea Nair Martínez. Murió porque esta es la salud. Yo les pregunto si ustedes quieren esta salud. ¿Cómo se modificaría el problema? Bueno, si los directores de todos los hospitales, de los 79 hospitales, no sé cuántos hay, irían juntos a decirle al ministro, miren, la verdad que nosotros no administramos más esto. Pero esa es una pelotudez plantearla, en el sentido que los directores de los hospitales están calificados para administrar esto. Lo hizo Ciancio durante años, lo hace Galloso como secretario de salud acá, lo hace Rossi, lo hace Vetrano, lo hace un hombre que estuvo en pediatría, Salerno. Lo hacen. Ahora, le hice una pregunta a Vetrano que tiene que ver con una cuestión medular, aceptada por todos. Y es para escucharla. Le pregunté, doctor Vetrano, ¿cuántos médicos van a la guardia, firman y se van? Hubo un pequeño silencio y después me dijo, no, yo no tengo esos... Pero escuchen con atención porque en la parte final del audio da una respuesta. Da una respuesta. Ahí va. Ahora lo escuchamos al doctor Vetrano. Moreno necesita otro hospital, no un UPA. No un UPA. El UPA también. Pero, claro, necesita... pero sabe qué pasa, doctor, pero que necesitamos otro hospital y después para reforzar un UPA. Por no eso, el UPA como un hospital. El UPA y un hospital más. Bueno, sí, el pero UPA no tenemos dos hospitales más. Sí, claro. Sí, o sea, y si vamos por definición ni hablemos, necesitamos más de eso. Pero el UPA, ojo, y en esto no quiero defender a nadie, pero el UPA le va a dar una respuesta en salud a gente que no la tenía. O sea, porque la gente, geográficamente donde está ubicado el UPA, esa gente no tenía ninguna respuesta en salud. O sea que podemos criticarlo y podemos decir mil cosas. Sí. Pero la gente de Cuartel Quinto no tenía dónde asistir. Y a Moreno no venía. Es cierto. Y me decía un compañero que mucha gente de José Cepaz va al UPA. Claro. Y después lo derivan para acá. Lo que ocurre es que todo... El primer lo que... centro de derivación que tiene Lupa es el Mariano Luciano de la Vega. Porque depende del Mariano Luciano de la Vega. En eso sí, pero esa es una directiva ministerial. O sea, que es una unidad de pronta atención, sí, donde a satisfacer las necesidades básicas, pero todo lo que no pueda resolverlo tiene que derivar al hospital porque no tiene la complejidad total que tiene. Si no se cumple mínimamente algo que lo excede a usted y tal vez a Ortiz... ¿Qué pasa? Nosotros hacemos el reclamo que corresponden. Ortiz, digo, al director de hospitales, ¿no? El director de hospitales. No, siempre se va a una instancia superior, que es el jefe de gabinete. O sea, que es el último... Pérez. Pérez. Quien decide o puede decidir o no una circunstancia X. Calculo que te referís a una circunstancia de insumos. Claro. O a un hecho que exceda lo asistencial. Que entiendo que tu pregunta va referida a eso. Siempre apelando a su sinceridad, que la ha demostrado en cada nota periodística o en cada requisitoria periodística que le he formulado. ¿Hay médicos que van, firman y se retiran al hospital? No. No tengo médicos, no tengo médicos de esa clase. ¿No tiene conocimiento no que tengo, pase no o no tiene médicos de esa clase? No tengo profesionales que tengan esas características. Sí, tenemos algunos arreglos particulares, sí, que hacen que el hospital pueda tener alguna especialidad que nos está faltando, pero nosotros tratamos de contemplar la carga horaria en función de la necesidad de la población. El doctor Vetrano, bueno, hablando de Lupa en la primera parte del audio y hablando de las necesidades que tiene el distrito en relación a lo que ofrece la salud, el Estado en la salud pública, en el servicio de salud pública. Y finalmente hablando de los médicos, ¿no? De estos médicos que firman y se van. Sí, esa fue la pregunta, no estaba hablando de eso porque él dice, no tengo estos profesionales. Pero en la parte final, y habría que cortarlo y pasarlo una y otra vez para que se comprenda la explicación, es que dice, nosotros tenemos en disposición médicos que pueden estar en la guardia y pasan a sala, o pasan a consultorios externos. Yo puedo pensar que firma, va a consultorio externo, y si hay algún tipo de preocupación en guardia, lo llaman. Es una forma de responder que efectivamente sucede. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque... A ver, cuando falta todo, se justifica todo. Es decir, el problema estructural o la metástasis es esta. Vos lo decías recién, o la vocación, lo dice Vetrano. Bueno, vos trabajarías todos los días 24 horas en la guardia y no tenés medicamentos o tenés lo mínimo y tenés un solo... ¿Trabajarías todos los días? Es decir, ¿en qué momento tu cuerpo te dice basta? Tu cabeza dice basta. Entonces, como el escenario es este, todo se justifica. Se justifica que el tipo diga, firmo y me voy porque no lo aguanto. Se justifica que el tipo diga, no atiendo porque no tengo el médico. Se justifica todo. Y lo que sirve, no como una crítica estúpida, sino para entender la distancia que hay del derecho al chamullo. Esta es la distancia real. Es esta, no otra. No hay otra distancia. Es el chamullo, es el chamullo de todos los días. Lo real es que ahora hay un protocolo que puede cerrar la guardia. Hay médicos que pueden estar en consultorio externo y si lo llaman en la guardia, va. Debería estar en consultorio externo. Que si hay medicamentos, poco, se puede cerrar la guardia. Porque los médicos dicen, basta. Nosotros estamos ahí, Bernardo. Que un día pase lo que algunos dicen que va a pasar. Es decir, que se mate un médico. Estamos ahí. No sucedió de milagro nada más. De milagro. O que un efectivo de seguridad mate a un familiar de un paciente. Están todas las condiciones para que se produzca esto. El UPA, que es la solución, el primer centro de derivación, es nuestro hospital, que está desbordado. ¿Por qué? Porque así lo definieron las autoridades ministeriales. Esto es lo que va a pasar. Va a suceder. Por eso el protocolo es importante para los gremios. Para decir, miren, acá nosotros tenemos algo que nos avala. Que en estas condiciones, si no hay médicos o hay un solo médico, nosotros no podemos atender más. Punto. Vayan al Posadas. Vayan a Rodríguez, no sé, ya no es nuestro problema. ¿Y el derecho dónde está? No el que tiene que defender los laburantes, el tuyo, el mío. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos nosotros? Ahora está, mirá, está expuesto. Ahora nosotros tenemos la pelota de este lado. Un protocolo puede cerrar la guardia. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a enfermar? ¿Es decir, vamos a esperar que nos enfermemos para ir a la guardia? ¿O tenemos que hacer algo antes? Esa es la pregunta. Las complejidades que tienen estas problemáticas dan cuenta de, por un lado, la problemática sectorial de un trabajador y, por otro lado, esto, ¿no? La problemática sentida básica del servicio de salud que tiene la población. Toda repartición del Estado tiene esto, ¿no? Todos los trabajadores del Estado se ven ante una medida de fuerza que involucra a la población y que involucra en la lucha por las reivindicaciones, que en muchos casos no solo es lo salarial, pero en muchos casos sí lo es, ¿no? Y esto a veces degrada esa unidad. Y por otro lado, cuando eso se unifica en un reclamo superior, pasa en la educación, pasa en la salud, pasa en el transporte, Pasa aquí en el tren, en la línea de Sarmiento, lo vivimos también en esos ámbitos, en el cual el trabajador es trabajador para el Estado y dando un servicio que entraña un derecho humano a la población en concreto. Y en el caso de la salud es lo más el lugar más crítico que tiene que ver con la vida y la muerte, esto es lo que vos decías, ¿no? Si uno llega tarde al trabajo, bueno, pierde el presentismo. Si uno no tiene lo que tiene que tener en la guardia, se muere. Y la gravedad que se va acumulando, ¿no? Determinadas falencias, déficit, que son lo que menciona Vetrano y dice, sí, tenemos falencias. Cuando eso se va acumulando durante años y se va naturalizando, como bien vos decías, no naturalizando en el sentido de invisibilizarlo y toda esta manera de conceptualizar lo que hay en este momento, sino cuando se naturaliza en el sentido de que se hace carne en la costumbre del trabajo y del paciente de ir y que esto suceda una y otra vez y que esto es así, que en muchos casos eso termina generando por parte de los trabajadores, por parte de las direcciones, por parte de la propia población, la aceptación de que esto es incambiable, ¿no? Que esto es incambiable y que por lo tanto, ¿cuál es la solución? Y bueno, cuando necesitamos esto y no lo tenemos, y bueno, nos vamos a Rodríguez, nos vamos al Posada. Es que esto en algunas circunstancias se repite cuando llegás a Rodríguez y cuando llegás al Posadas. Y cuando llegas a las otras, a los otros, porque esto es un sistema que se cae, no es solo el Hospital Mariano Luciano de la Vega, sino que cuando vos tenés una imposibilidad de conseguir un ecógrafo en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, también lo tenés en otros lugares, en otros hospitales. Y el peregrinaje que se da para conseguir un tomógrafo es interminable y azaroso. Y esto no solo pasa con los tomógrafos, sino con otras cosas, ¿no? Con otros déficits, otros cánceres que tiene este sistema de salud en el cual vivimos y tenemos que sobrevivir día a día. Vetrano, bueno, obviamente, habla desde la funcionalidad que tiene como engranaje en ese sistema, hace lo que tiene que hacer porque para eso le pagan, para eso aceptó ese puesto, ¿no? Gestionar la pobreza, gestionar la incapacidad o la capacidad justamente de, sin ningún recurso, hacer como que se hace sin hacer nada, ¿no? Y el sistema de salud continúa con el aval y las ignorancias elegidas, como esta de no sé qué pasa con los médicos, ¿no? Que firman y se van, no lo sabe él. No sabe muy bien el doctor Vetrano qué pasa con eso, pero bueno, se consigue mantener la guardia en funcionamiento. Que fue en definitiva lo que dijo el otro día cuando estuvo presente en el hospital, cuando se lo confrontó con el médico que decía que había un solo médico. No, hay más médicos, decía, ¿no? Hay cuatro médicos, ¿no? Presente había uno solo. Pero yo vuelvo sobre eso, por lo menos para pensar. Si vos vas a un hospital y te atendieron rápido, ¿qué es lo primero que escuchás vos? Tuve suerte. Bueno, perdón, si es suerte no es derecho. ¿No? Esto es el cero grande y el cero chico. Eso no es un derecho. Si vos tuviste suerte, y no lo estoy cuestionando, tenés que trabajar porque tuviste suerte para que otros tengan suerte. Y tal vez en el final del camino hablemos de derecho y no de suerte. Porque en tu interpretación y en tu diagnóstico y en tu reflexión estuvo la palabra azarosa. Bueno, si esto de la suerte lo llevamos a la educación, ¿con qué nos encontramos? Si lo llevamos al trabajo, ¿con qué nos encontramos? ¿Nos encontramos que la vida es parte de la suerte? ¿O no? Y entonces, ¿en dónde quedaron los derechos? ¿En un papel? ¿En una ley? Bueno, para empoderar, a mí me importa un carajo el papel, sino que yo tengo que ir a un lugar, y si es público, tengo que tener una atención. Lo que vamos a hacer nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Primero es conseguir ese protocolo. Se escriben tantas pelotudeces en Facebook, ¿podrían hacer todos en Facebook hacer circular ese protocolo? ¿No? Además de poner la papelería en el hospital. Bueno, los comprometo a que si tenemos el protocolo y lo podemos nosotros compartir en las redes sociales, bueno, que se comparte en todos lados, para que se sepa que hay una decisión tomada, porque esto es una emergencia, una urgencia, un protocolo de acción que permite cerrar la guardia del hospital. Y no por decisión de los laburantes, sino porque hay una política para que eso suceda. ¿Hoy tenemos esa posibilidad o no? Antes era imposible. Hoy sí. Bueno, lo hagamos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Si en democracia y libremente podemos hacer esto. Bueno, vamos para adelante entonces. Escuchamos el último audio del doctor Vetrano que habla de la guardia. Dale. ¿Qué cantidad de médicos en guardia con distintas especialidades debería tener el Mario Nacional? Nosotros tenemos asignados 4 clínicos por guardia, 2 traumatólogos, 2 cirujanos. ¿Eso todos los días se debe cumplir ese plantel? Todos los días deberíamos tener... ¿4 clínicos? Deberíamos tener una planta completa. Sí. 4 clínicos, 2 traumatólogos, 2 cirujanos, 1 neurocirujano. Esa es la planta estable de la guardia. Uh-huh. ¿Sí? Ginecólogos y obstetras, no nos podemos olvidar. Sí, ginecólogos, claro. Y tenemos 2 obstétricas por guardia, y a veces sí. 3. Eso es en lo teórico. En la práctica no todos los planteles están completos. O sea, nosotros tenemos falta de profesionales, tenemos profesionales que lamentablemente con el paso del tiempo y con el trabajo mismo en sí se van desgastando y van teniendo por ahí distintas necesidades de salud que lo hacen que los tengas que alejar de la guardia. Uh-huh. Que en ese caso sí, yo te diría que yo prefiero tener esos profesionales en el equipo por ahí con una menor carga horaria, pero que estén, sí, que estén disponibles, me quiere decir. Que estén disponibles, que son las circunstancias que vos me planteabas, pero también tenemos muchos profesionales que están entrando en una edad por ahí crítica con algunos problemas de salud que son lamentablemente imposibles. Doctor, que disponible es que lo llamen y vienen. No. Que estén disponibles en una carga horaria, que uno puede acordar, es decir, pasarlos, por ejemplo, que presten servicios en un consultorio donde les... Y después lo pasan a guardia. No, al revés, que de la guardia vaya. Ah, de la guardia al consultorio. Le pregunto porque desconozco, por ahí colabore. Tenemos otros profesionales que gracias a su predisposición están haciendo más de lo que les corresponde también. Ahí explicaba el doctor Vetrano entonces la dinámica de trabajo que se da en la guardia. Se convoca a los profesionales que cumplen horario dentro de la guardia, pero que en definitiva cumplen funciones en otras áreas del hospital. Y que, bueno, la idea es que tratar... De este modo, tratar de llenar las necesidades que no se cubren, porque él hablaba que en la práctica lo que debiera hacer y que se debiera destinar determinados profesionales, determinada cantidad de profesionales en cada uno de los turnos, en definitiva no se cumple. No se cumple por una u otra razón, no se cumple, ya sea por, mencionaba algunas cuestiones que tienen que ver con la edad, con posibles enfermedades, ¿no?, que tengan los propios profesionales, problemas de salud que hacen que no pueda cumplir funciones en la guardia. Algo similar pasa también en la educación, ¿no? En la educación también se plantean excusas similares, ¿no?, en relación, por ejemplo, a los profesionales que faltan, que por supuesto, bueno, en los casos particulares de la educación tienen sus particularidades el sistema de educación, pero lo traigo a colación porque también hay un mecanismo que hace que aquellos problemas, aquellos obstáculos se transforman como producto de la gestión en insalvables, ¿no? No hay solución, ¿no? Algo que uno pudiera decir, bueno, pero y si tiene algún problema de salud el profesional, ¿no hay manera de pasar ese obstáculo? No, parece que no hay manera de que funcione eficientemente algo que debiera funcionar eficientemente, ya que estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la salud. No estamos hablando de algo secundario y accesorio, sino de algo fundamental, vertebral, en toda sociedad que intente, de algún modo, tender a la justicia. No vamos a hablar de real justicia, sino aquello que, bueno, en un sistema de dominación y explotación en el que vivimos, hay relatos y hay argumentaciones que dan cuenta de una intencionalidad de justicia. Bueno, si esto no se cumple, no es accesorio. No es accesorio la cantidad de médicos, no es accesorio la funcionalidad que debe tener una guardia, no son accesorios que los tomógrafos funcionen, no es accesorio que los medicamentos estén, no es accesorio nada de todo eso, porque eso cuesta vidas. Cuesta vidas que, por supuesto, dentro de las estadísticas figuran, a veces están engañados, se engaña a las propias estadísticas para que digan otra cosa, ¿no? Y a veces, bueno, desde aquí intentamos también ponerle carnadura. Andrea Martínez, que fue, bueno, que llegó a la guardia del Mariano Luciano de la Vega, finalmente murió justamente por no tener la atención necesaria, no solo en el hospital de Moreno, sino también en el hospital de Rodríguez. Por eso también mencionábamos que se trata de algo sistémico, ¿no? No es acá, no es solo acá, no es el hospital de Moreno nada más, sino que es un síntoma que da cuenta de un sistema que cada vez está peor, y no porque todo vaya para peor necesario y absolutamente porque sí, sino porque no se toman las acciones concretas y necesarias para dar respuesta a una necesidad que aumenta día a día. Bueno, pues ahí recién vino un amigo en común, sí. Un conocido. Entonces me preguntaba, ¿y cómo se sale de esto? La verdad no tengo idea. Tengo idea cómo se sale. Dentro del sistema no tengo idea. Así con este sistema. Y ni siquiera estoy hablando de otro sistema, estoy hablando del sistema este, ¿eh? Ahora, recuerdo algo que pasó. No es que podría pasar, ¿qué pasó? En el hospital, cuando llegaron los medios masivos de comunicación, que parece que es el momento en donde el hospital adquiere algún relieve, sobre una situación de esta complejidad o más grave, ¿vos sabés que los concejales fueron al hospital? ¿Los integrantes de la Comisión de Salud tuvieron que ir al hospital? Porque imaginar una masiva movilización de la población al Ministerio de Salud para putearlo a Colia, no va a pasar. ¿Sí? Ahora, los que tenés más cerca, en teoría defienden tu derecho, ¿no? Son tus representantes. Entonces, obligar a todos los representantes de acá a que encabecen una acción en conjunto, sí es posible. Y te digo un ejemplo. Este, el del hospital, lo recuerdo en particular porque estaba la concejal Mungay en su momento, el concejal Gramajo, que tuvieron que ir. Fue una situación muy desbordante. Vos sabés que hubo una movilización muy importante en su momento con autoridades políticas, Diego Hues, pidiendo al Departamento Judicial. Fueron a La Plata. Dijeron, nosotros estamos excluidos, somos castigados. Se hizo. Bueno, se puede hacer. Al paso que vamos, es lo más cercano que tenemos. Porque, insisto, domina la suerte. Y por ahí yo tengo suerte y me salvé. Otros no tienen esa suerte. Y ni siquiera tienen la posibilidad de contar ese tránsito para generar algo de conciencia. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Separador y nos despedimos. Recorte Informativo busca. Bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria. Así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos llegando en los últimos minutitos del programa del día de hoy. Rubén. Sí. El acampe en la 9 de julio. Bueno, se dio algo que muchas veces nosotros nos preguntábamos. Y nos preguntábamos de cierta comodidad, ¿está claro? ¿qué hacer además de estar en el 9 de julio? Y me sorprendió ver en la televisión pública una nota sobre reclamo. Yo dije, ¿qué sucedió? Y ¿sabes lo que sucedió? Es que fueron a la televisión pública. Fueron a la puerta de la televisión pública. Y debe ser que interpelaron un poco porque tuvieron que hacer una nota. Después editan la nota, está claro, ¿no? Pero es eso también. ¿No te parece? Es ir a los lugares en donde interpelás y alguien tiene que salir a poner la trucha. Alguien. Bueno, hay formas y hay maneras. Y habrá otras nuevas maneras y otras nuevas formas. Hay que contemplar que se puede hacer. Se puede hacer. Por lo menos para acá, para lograr lo que dice una compañera. Sacarse la bronca, ¿no? Y depositar, aunque sea un instante, parte de la angustia en otro lugar. Y precisamente en el lugar en donde se condena y se somete. La campe que llevaba adelante la comunidad Comi, a la cual se habían adherido y se habían sumado otros pueblos originarios, está el pueblo Mocoví, los Huichí, fue recibido en su momento por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. En esa reunión, que fue la única cobertura que realmente tuvo en algún momento por parte de los medios oficialistas, estoy hablando en este caso de Telam, hablaba de las respuestas que se le había dado a la campe y a los comuneros, y no pasaba de ser lo que se viene prometiendo hace años y que tiene que ver con el relevamiento territorial. Hay una ley. Sí, todo lo que está en la ley, que está refrendado y que hay decisiones y, bueno, todo eso que viene incumpliéndose hace años. Bueno, esas son las reuniones que se vienen haciendo con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Fresneda, con el ACAMPE COM, justamente para prometer lo que se viene prometiendo desde siempre y se incumple desde hace años. Uh-huh. Nos vamos, hacemos recorte. Nos falta algo, gringo. ¿Qué nos falta? Nos falta algo. Cuando hablamos de Canal 7, que nos sorprende, no se olviden que lo que hizo el Grupo Clarín con lo ocurrido en la primavera fue un abuso descarado y un uso descarado, porque están en la 9 de julio. Yo no veo a TN cubriendo eso. Estoy diciendo, ningún medio cubre eso, salvo en el momento en donde se da el parte de tránsito y se dice, continúa el ACAMPE COM en la 9 de julio. Para que entendamos por qué lo comunitario es imprescindible. Nada más. Sí, es imprescindible también por el hecho de que la necesidad por parte de capitalizar, por parte de determinados grupos que intentan siempre mantener sus lugares de poder, capitalizar estos hechos para determinadas políticas que no son otras que políticas de opresión. No solo por parte de los oficialismos, sino también de las oposiciones, que obviamente lo único que quieren es ocupar los espacios que están deseosos de que otros dejen. Se trata de la lucha por el poder sin mayores miramientos y escrúpulos éticos en relación a lo que se utiliza. Ya lo hemos hablado aquí en relación a los sucesos de Jujuy, en las utilizaciones que se había hecho tanto por parte de los dirigentes políticos de la Unión Cívica Radical como del oficialismo en cadena nacional y en otras comunicaciones, que lo único que intentan es justamente capitalizar partidariamente en pos de la ocupación de espacios de poder concretos, que son recursos, que son no solo cuestiones de poder, sino además de recursos para las propias arcas, ¿no? Para los propios intereses. Y desde ya que las razones que mueven a la existencia de una radio comunitaria tiene que ver con esto, es decir, con tratar de dar voz a aquellos que intentan poner un freno a tanta injusticia y a tanto atropello, y en ese sentido, bueno, la la idea que tuvieron los originarios que se acercaron a Canal 7 tenía que ver justamente con esto, hacer visible una lucha que los medios hegemónicos todos ocultan y dejan en la oscuridad. En este viernes extendido, mi solidaridad con todos los integrantes Libres del Sur por el difícil momento que están viviendo ante el fallecimiento de una joven militante, ¿sí? Así que mi saludo respetuoso a todos ellos. Nos vamos. Un saludo y un abrazo extensivo. Nos vamos. Hacemos este programa. Gus, Cintia, Rubén, Bernardo. Chau. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.